Los niños son seres que también tienen sus batallas fuertes. Afortunadamente, está el Children's Miracle Network listo para ayudarlos. Extra Life, el maratón de videojuegos de 24 horas, brindará una vida extra para que nuestros niños puedan luchar por la suya. El 16 de octubre necesitamos tu ayuda para asegurar que el San Jorge Children's Foundation tenga el mejor equipo posible para ayudarlos en sus momentos más difíciles. Visita psnpr.com/extralife. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 61 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla como siempre Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran los editores de PSNPR y también tenemos un invitado especial esta noche. Tenemos a Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés desde Arecibo, Puerto Rico. ¿Cómo estamos, Johnny? Todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos y a la comunidad en especial. Ya. Yeah. Estamos pompeados. Estoy contento porque pronto se une otro PlayStation Plus a la familia. Está bueno. ¿Quién será? Y también tenemos con nosotros a nuestro analista deportivo desde Minnesota. Tenemos a Juan Carlos Delgado, el Gatonejo. ¿Cómo estamos? Saludos, todo bien, mi gente. Aquí súper, súper contento por las noticias del día de hoy. Sí, claro. Pero más adelante le daremos más detalles. Juan, no te sacan el guante de la cara. No, la tienen conmigo. Sí, eso es. Tenemos también al Big Boss, yeah. Billy Sky Clover Ramírez de Demi Woggy. ¿Cómo estamos, Billy? Hello, todo bien, súper pompeado. Esta semana ha sido una semana excelente en juegos. Sonic y Star Wars, ¡woo! En la misma semana, ¿quién lo diría, verdad? ¡Woo! Pero yeah. Pronto en que estamos jugando, yeah. Ya, che. ¿Cómo está el frío ya? No está tan mal. Estuvo en los 60, en los altos 60, so. Placentero, es un poquito más caluroso que en PAX, si te recuerdas. Mira, ¿no? Billy, mira. Yo quisiera que estuvieran 60. Fíjate, acá, pero ay, calor. Para acá ha estado subiendo y bajando el fin de semana, yo creo que llegó a subir a 80, no sé si para Billy le tocó esa fortuna. No, estuvo en los high 70s, pero no llegó a 80. Okay, acá todo el mundo, no, que si el Indian Summer, que el Indian Summer para aquí y para allá, pero ya hoy yo salí y no, ya no era Indian Summer. Pero vamos a dejar el tiempo para el podcast de Susan Soltero. Yeah. Vamos a introducir a nuestro invitado especial esta noche, haciendo su primera aparición en YSP. Tenemos a Super Programmer Mash 188. ¿Cómo estamos, Mash? Todo bien, saludo. Yeah. Pues como sabrán, Mash es el enemigo número uno de Johnny. Sí, el archienemigo. Bueno, él se emplazó al Draco como el archienemigo. Sí. Johnny sigue añadiendo la lista. Okay, eso sí. Pasa con la fama, pues Johnny es como Batman. Sí, Johnny como Batman tiene muchos enemigos. Que se prepare en Extra Life. Hey, ellos pesaron, ¿no? Ellos pesó. ¿Será Johnny el coqui justiciero? Pero que Michael que no se descuide mucho, porque Mash también tiene un grudge ahí con él. Sí, en Castle Crashers, también Castle Crashers va a estar allí en PAX, iba a decir. En Extra Life vamos a estarlo jugando, que lo tengo en mi consola, así que también Johnny lo tiene en la suya. Y vamos a estar dándole a Castle Crashers Live. Pregunta. Yeah. Michael, ¿qué night tú vas a usar? Bueno, alguno que no sea el verde. Tenías que decir el verde, Ya he hecho para atrás, Tenías que decir el verde, yo iba a preguntarle a Mash, ¿cuál tú vas a usar? Ok, tenemos un problema aquí. Retiro lo dicho, ya Mash ganó esa batalla, vamos de nuevo con Johnny. Gané sin tener que ensuciarme las manos. Eso fue una guerra psicológica. Vamos a estar hablando más de Extra Life, vamos a estar dando más detalles sobre las actividades que vamos a estar celebrando ahí. Mash, háblanos de ti para que la gente te conozca. ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú? Pues yo, mi nombre real es Eduardo. Yo no sabía. 22 años nomás. ¿Qué más? Estoy trabajando. 5, 10 con 12. O sea, ahí, estás buscando, ¿no? Porque también clasificado. Sí, sí. Recién dejado. Pauta, ¿por dónde para las chicas? Estoy recién dejado, así que. Estás triste. Bueno, ya está. Ah, por eso está grabando hoy, por razón. No te preocupes, que empieza a enviar un grupo de apoyo. A ver si entiendes lo que digo. Wink, wink. Sí. De los dejados. Un saludito a estos individuos. Al Cinca, un Cinca. Ah, yo no dije nombre. Vamos, Mash, vamos, termina, que vamos. Pues, estoy trabajando con Microsoft y con un panel de Microsoft. Sabía que venía. Pero todavía sigo con la consola, todavía no tengo consola de Microsoft, hasta que no me regalen una, pues no tendré. Sí, Microsoft no te ha dado una consola. ¿Cómo es posible que trabajes en Microsoft y no te hayan dado una consola? Pues, tú veas cómo son las cosas. No dieron ni un Zoom. Ni un Zoom. Mira para allá. Un montón que no han vendido, wow. Sí. Eso lo enterraron allá en el desierto al lado de las copias de IT, las copias de IT, ya. Y de Blender Legend. Y al lado del teléfono de King, no sé si vieron estos anuncios. Ah, también, ahí, sí, Microsoft tiene un depósito allí para todos los productos fracasados. Bueno, pero nos dijeron que nos iban a dar un Windows Phone 7, así que veremos hoy. Vamos a ver. Yeah. Pero no tienes que devolverlo al final, ¿verdad? Cuando si te mueves de trabajo. No, y que no se te escrache mucho, ¿verdad? Claro, que no se te escrache mucho, ¿verdad? Que tú eres... Yeah. Pero una advertencia, si el teléfono se pone rojo, suéltalo. Eso así. Mira, me dicen... Red Ring of Death. No, porque la antenita, me dicen que la antenita le pusieron esos LED para eso mismo. Si se pone rojo... Pero más termina, vamos a dejarlo que termine. Pues ya. ¿Ya? Ah, ok, mañana. Sí, que mañana y sepamos de mí. Más que sí. Tú juegas regularmente. Ah, yo juego de todo, de verdad. Yo soy comprador compulsivo. Eso es bueno. A la industria sí. Le gusta eso. Tú eres el consumidor ideal. O sea, tú... No, espérate, no. Pero tú compras de todo, no por el hype, porque quieres, ¿verdad? No es como yo, que rápido veo un anuncio de M&M y estoy yo ya reservando. Confirmado. Ya Billy tiene su copia de Black Ops reservada. Lo sé todo. Yeah. ¿Cuál cancelaste, Billy, ahora? Ninguna sabrá. Puede ser que cancele este Call of Duty, pero no sé. Eso es lo malo de Amazon, que Amazon no te pincha. A Amazon tú cancelas, pero ordenas, cancela. Es que yo le echo la culpa al maldito app de Amazon. Pero lo tengo en el iPod y lo tengo en el BlackBerry. Y es un fastidio porque es tan fácil, un clic y ya está reservado. No, sí, eso es verdad. Ay, señor. Pero nada, enough about me, hablen de... Mash, ¿qué es lo que qué juegos te gustan a ti? Pues de todo, ahora mismo pues estoy jugando juegos de deporte, de aventura, de shooters. Wow. Dejamos lo que salga. Estamos jugando para allá mismo. No estoy diciendo los títulos. No le estoy diciendo género. Ah, ok, género. Género. Pues todo lo que aparezca. So, así, y Castle Crashers también. Sí, Castle Crashers. Lo que pasa conmigo es que yo me aburro del juego bien rápido y pues estoy comprando. Eso pasa. Bueno, pues vamos a darle paso a la agenda de hoy, como siempre, cargada. La encuesta esta semana la hicimos acerca de la noticia de que DC Universe Online nuevamente fue atrasado, pero ya sabemos hoy que no fue el único juego que ha sido atrasado. Pero este juego fue atrasado indefinidamente para la primavera del año 2011. Y la encuesta, que algunos no la entendieron, era de que pensaban las personas si este juego iba a salir en el PlayStation 3. Porque, como ustedes saben, este juego es un MMO al estilo de World of Warcraft, que tienes que pagar una suscripción. Y algunos críticos piensan que este juego no va a salir en el PlayStation 3. Que sí va a salir en la PC, pero no en el PlayStation 3. La encuesta no fue muy favorecida por los miembros de nuestra comunidad, porque no, este juego como que no ha generado mucho interés por las personas. También es por eso que no ha salido así un demo y lo siguen atrasando, más que tienes que pagar una mensualidad para poderlo jugar, y eso no le agrada a muchas personas. Y solamente tenemos que 5 personas votaron porque sí piensan que el juego va a salir y 2 personas votaron que no. Yo fui de los que voté que no, yo pienso que añade 3, yo voté no ahora mismo. Se me olvidó votar. Billy también votó que no. Y tenemos que 4 personas votaron que no le interesa este juego. O sea que ya ven como que también quizás es por eso que lo atrasaron, porque no hay ese interés tanto de los gamers. Y lanzar un MMO justo en la época navideña es un poquito arriesgado. Pero nada, vamos a ver qué opina Max, porque ya nosotros opinamos sobre esto en el podcast pasado. Max, ¿qué te opinas de este juego? Pues de verdad lo más que yo veo es que es bien raro ver un MMO en una consola. Ya todo el mundo está acostumbrado a jugar los MMO en una computadora. De verdad que lo veo bien difícil que salga ese tipo de juego en la consola. No sé si pasó con Final Fantasy, que salió un MMO para PlayStation 2. Uh-huh. Y no tuvo mucha salida en la consola. Ya. Yeah. Pues, bueno, todavía hay gente jugando eso y Final Fantasy. Pero Final Fantasy es la pregunta, Johnny. Sí, pero esos servers están todavía activos, los de PlayStation 2. Sí, están todavía activos. Entrate a Play Online y vas a ver que todavía está la gente jugando. Sí, porque yo me acuerdo que ese juego trajo el hard drive para el PlayStation 2. Yo entiendo que para una buena estrategia que pueden implementar en el MMO este para el PlayStation 3 es que el juego venga como con un voucher que te permita jugar, digamos, 6 meses sin tener que pagar la mensualidad. Porque de lo contrario no hay fun, porque estás comprando un juego que posiblemente cueste $60 para pagar $15 más todos los meses, o 10, o lo que ellos decidan. Es una inversión muy grande para algo que los jugadores de consola no estamos acostumbrados. Y los que ya juegan en PC, si les interesa los va a comprar en Pero, PC. ¿Sabes qué tienen pasa? Que dar un incentivo. Es que no, mira, por ejemplo, World of Warcraft, el juego base es gratis. Uh-huh. O sea, tú puedes bajar World of Warcraft gratis y jugar creo que 15 días gratis, después que viene la suscripción, pero el juego es gratis. Si tú quieres las expansiones, ahí es que tienes que pagar, pero el juego base es gratis. Es lo básico, sí. Ajá, entonces, aquí hay que pagar $60 y encima de eso hay que pagar una suscripción, o sea sí. Que no se ve costo efectivo. Uh-huh. Exacto, sí. Exacto, World of Warcraft auto el business model del punto de la esquina. Esas son así, te dan la probadita de gratis, después te juqueas y ahí te sigues ahí pagando indefinidamente, ¿verdad? Sony de verdad lo tiene que hacer, tiene que sacar estos juegos de gratis para que la gente los pruebe y los juegue y se juque. No, de gratis no va a salir, pero no va a salir porque hay tanto. O por lo menos la suscripción, o sea, el poderlo jugar online de gratis. Sí, por lo menos algunos meses que sean de gratis, ya sea comprando la copia original, el voucher, lo que sea, pero te pretender que la gente pague 60 plus 15 plus 15 plus 15, no lo veo que pasa. O usar el mismo método de los microtransactions que los juegos, los MMOs coreanos hacen, que son gratis también, pero tú uh-huh. Si tú quieres comprar armor o esas cosas, te va a costar dinero, ¿sabes? Exacto. Lleno de verdad. Sí. Yeah. Sí, que si no paga para subir de level va a ser horrible. No, exacto. No subes de level nunca. Yeah. Bueno, vamos a darle para adelante este tema, que como tal de principio no tuvo mucho interés. Yo por eso juego cuesta... que no hay que pagar o jugar online. Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Tenemos un update de la camiseta de PSNPR, ya casi está lista. Tuvimos un contratiempo para que quedara la calidad de la imagen, quedara mucho mejor. Creo que no van a estar para Extra Life para poderla llevar allí y repartirla, pero ya próximamente la vamos a tener disponible, así que muchas gracias a todas las personas que la preordenaron. Vamos a estar dando una oferta especial a las personas que preordenaron. La vamos a estar vendiendo a $13 y a precio regular de $15. También a los que compren más de una, la segunda se la vamos a dejar a $10. Así que aprovechen, si no han hecho su orden, todavía están a tiempo. También pusimos el diseño final de la camiseta en el post de la preventa. Uh-huh. Que eso también mucha gente le agradó el diseño, que de un diseño un poquito más complicado, pues bajamos a uno más sencillo, que estamos muy contentos con ese diseño final y esperamos que también que a ustedes les guste. Sobre Extra Life vamos a hablar en el tema de la semana. Vamos a estar ofreciendo los detalles de las actividades que vamos a estar celebrando allí. Y ahora pues pasamos a la sesión de que estamos jugando y vamos a dejar a nuestro invitado Mash. Mash, ¿qué estás jugando esta semana o qué he estado programando esta semana? Pues sí, he estado, primero que nada, pues estaba jugando con Windows Phone 7, pues porque lo tengo que hacer. Pero. Porque te pagan. Exacto. Ah, they pay me to do it. Oh, qué trabajo más malo. Pues hoy estaba jugando, NBA 2K11, que estoy a punto de restrayarlo contra el FIFA. ¿En el Windows Phone 7? ¿Confirma? No, quieren mentir a Microsoft. Vale, si hay un momento que vas a ver la bolita. Sí, la bolita. Microsoft y con Phil. Eso se conforma en el teléfono, la bolita. Claro, claro. Estaba jugando el juego de NBA 2K11, estoy a punto de restrayarlo contra el piso. No meto ni una, bola. Está igual de difícil que FIFA 11. En mi opinión, ¿verdad? O sea que cuando juguemos tú y yo en Extra Life, el score va a estar en 10 a 5, algo así, final. Sí, algo así. No meto ni solo, es increíble. Y la máquina hace unos tiros increíbles que lo estoy galeando con tres personas y las meto, y yo no las meto solo. Wow, no, yo hice un pase que Jordan iba por el lado, le hice un pase, hice un donkeo que quedó brutal. Ya ahí, ¿no? Valió los 60 dólares. Ah, sí, eso me salió en una, cuando juego por primera vez, que pues ahí hice un donkeo con Jordan y pues sí. Me sentí bien. Jordan se mueve, o sea, es increíble la animación de este juego, que cada jugador se siente auténtico de su estilo de juego, y Jordan se mueve como, o sea, yo me siento como si estuviese viendo un juego de los Chicago Bulls cuando era adolescente, ¿verdad? Que el juego está excelente, ¿verdad que sí? Sí, pero gastaron. Sí, vamos a que Juan hable, mantén. Gastaron toda la animación de con Jordan, porque Nash, el de Phoenix, parece un travesti. Pregunta, porque tú sabes que Scottie Pippen es bien feo de por sí, él se ve bien feo también en el juego. Idéntico. Mira, la y eso animación que yo de no la sé cara no es tanto, es más la animación de los movimientos de los jugadores. Porque las caras, de verdad, que yo no me parece que se parezcan tantísimo. También he estado jugando FIFA 11, que también me saca por el techo. Hago un gol y la máquina me hace tres. Pero eso es parte de... También compré, no hace mucho, compré Batman Arkham Asylum y lo estoy jugando. Yeah. Que caí en el hype por culpa de ustedes. Un año después. Pero caí. Eso es no, pero ese es un buen hype. A que lo termine antes que yo. Sí, yo creo que bien. Y saca platino también. Y saca platino. No, el único platino que sacaré será Assassin's Creed 2, porque era bien fácil. Sí, sí. Es que yo me aburro de los juegos. ¿Qué más? As for Champion. Que con eso sudo como loco jugando ping pong. ¿Qué más? Y Call of Duty, que siempre lo juego, Modern Warfare 2, que siempre tengo gente jugando ahí. Y eso es lo que he estado jugando. Oye, se me olvidó hablar del Gamer Night que tuvimos esta semana pasada, que fue el Battlefield Bad Company 2. Por cada persona que llamó para confirmar, había un mensaje que era, ¿cuándo van a hacer otro Gamer Night de Modern Warfare 2? Definitivamente no, Modern Warfare, ese juego la gente lo sigue jugando religiosamente y no me sorprendería que aún después que saliera Black Ops la gente lo siguiera jugando. Pues sí, es ahora el 4, el primero, y la gente sigue jugando ese juego todavía. Exacto, sí, no, aunque sacaron los mapas, ¿verdad? ¿Mm? Y en mi opinión el 4 está mucho mejor que Modern Warfare 2, ¿verdad? Yo creo que eso es verdad. A mí me gustó más la historia, el campaign del 4 me gustó más que la de Modern Warfare 2. Y por lo menos el multiplayer, aunque es más sencillo que Modern Warfare 2, a mí me gusta más el multiplayer de Call of Duty 4. Y Que por cierto estaba hoy a $18.99 en la tienda de las Amazonas, Call of Duty. Exacto. Estaba o está todavía. Este, bueno, va a estar durante el día de hoy, miércoles, este, creo que va a estar en el que va a estar en especial durante todo el día es Modern Warfare 2, que va a estar en $37. Sí. Yeah. Entonces, durante el día, ahí van a tener los especiales de esos de que duran 2 horas. Y van a tener diferentes cosas de Call of Duty. Y temprano en la mañana fue Call of Duty 4 por $18.99. Wow. Está bueno. Hay mucha gente que todavía lo juega, así que. Sí, no, en mi lista todos los días hay gente que yo creo que no saca ese disco de la consola. Yo creo que se les olvidó que hay un botón de eject. o a lo mejor tienen 2 PlayStation, uno para jugar Modern Warfare y uno para los demás juegos. Porque es increíble como todavía la gente lo sigue jugando religiosamente. Bueno, yo lo jugaba religiosamente cuando tenía tiempo ya, ¿no? Ya, Mach, continúa. Pues ya, eso es todo lo que estaba jugando, güey. Okay. Como no he tenido tiempo, güey. Ya, yeah. Estás ocupado, sí. Sabemos que estás en un búnker secreto, en las instalaciones de Microsoft. Llegando con toda la tecnología que no podemos hablar. Shh, top secret. Ah, también probé Kinect los otros días. Así que. Oh. ¿Y qué te parece? Pues me pareció bien, como que la experiencia es bien rara, porque como no tienes control, como que uno está acostumbrado a tener un control. Y como que you jump in al frente del televisor y empiezas a menearte como un loco y ver que la computadora te lea. Sí. Espero que la gente de marketing de Microsoft me escuche en este podcast. No creo, porque dice yo soy PlayStation. No, pero eso se presentó. Él lo probó en el Technotron, ¿no? Sí, lo probé en el Technotron, que lo tenían en el display ahí. ¿Tú fuiste el conejillo de India que fue a hacer la demostración? No, lo hizo el que es como mi jefe, que es más chiquito que yo, así que teníamos la preocupación. ¿Más chiquito que tú? Sí. Teníamos la preocupación de que no lo fuera a leer, pero lo leyó. Ese salía, bueno, dejas que reservarme ese chiste, ¿no? No digo nada. Venga, continúa. Y ya, eso ha sido todo. Wow, pues déjame hablar un momentito del Gamer Night de Battlefield. Agradecemos a todas las personas que participaron del Gamer Night, que fue organizado por Cecillón. Cecillón es uno de los que juega Battlefield religiosamente. Básicamente, mi lista se compone de todas las noches como 30 personas. De esas 30, 10 están jugando Modern Warfare, 10 están jugando Battlefield. O sea que está más o menos ahí. Yo soy de los que juego más Battlefield que Modern Warfare, me gusta más el estilo del juego. Por el squad, o sea, los objetivos de equipo. Y de verdad que por fin pudimos tener un Gamer Night, porque el que hicimos anteriormente, de verdad que a mí no me quedaron ganas de hacer otro. Y tener la preocupación de que este también no fuera a resultar. Pero gracias a Dios fue bien bueno, estuvimos jugando de 10 a 1. Y todas las partidas estuvieron bien competitivas. Estuve jugando con Daisy, con Drexnox. Y siempre, un match lo ganaba un equipo y el otro lo ganaba el otro equipo, que no hubo esa dinámica como me pasa cuando jugamos Killzone, que mi equipo domina al equipo de Johnny, y Johnny no gana una y se va llorando, tú sabes. Lo que pasa es que Johnny abandona el equipo. Sí, Johnny abandona el equipo, se va y no. No, aquí estuvo bien bueno, ¿verdad? También llegaron muchas personas nuevas a la comunidad gracias a este Gamer Night, que para eso lo hacemos, para que las personas que no nos conocen también tengan un lugar donde puedan jugar libremente y disfrutar del juego. Y así que muchas gracias a Drexnos, Daisy, a Dramlek, bueno, todas las personas de PSMP que participaron, y también muchas gracias a Cecillón por organizar este Gamer Night. También, para los que hablan de Modern Warfare, pues si ustedes tienen esa iniciativa de hacer un Gamer Night de Modern Warfare, ustedes nos lo dejan saber y nosotros lo ponemos en calendario y le damos promoción y ya está. Y entonces lo celebramos. Eso, en Modern Warfare se corre solo, básicamente. Y en general los Gamer Nights son bastante sencillos de planificar, es cuestión de darle publicidad. Exacto, sí. Con una semanita de anticipación, que usted nos diga, mira, yo quiero hacer un Gamer Night de tal juego, pues se hace. Y Modern Warfare tiene una interfase bastante user-friendly para crear Gamer Night. Torneo es lo que, ¿verdad? Tuvimos la experiencia de que no es tan fácil, porque Friends of Friends se pueden colar y pues mantener ese control es un poquito difícil. Sí, los torneos de Modern Warfare están eliminados, a menos que sea online. Online, yeah, sí, sí, para... porque online, inclusive ya cuando la partida está básicamente seteada y entras al juego, como quiera, el mismo sistema de Modern Warfare sigue incluyendo, él trata de llenar la partida lo más posible. Y a mitad de juego tú tienes a alguien que no sabe ni de qué equipo es y está cogiendo, haciendo un desastre y acumulando puntos y no, no, no. Nosotros ya pasamos por la mala experiencia y no, no se puede. Si sí, no hay private ya. Match de verdad, no se puede hacer. Exacto. Gaming Night podemos hacer. Y vamos sí, a hacer sí, obviamente de Black Ops. Eso tiene que ir. Así que muchas gracias Sion por organizar esta actividad. Y pues ahora sí, continuamos con que estamos jugando. Ahora le pasamos la batuta a Johnny. Eso es así. La lista, te cogí desprevenido. Ah. No, no, que la lista es larga. Sí, nada, esa lista. Pues mira, básicamente lo que he estado jugando esta semana, bajé un par de demos ahí, bajé el demo de Deadly Warrior, y ese sí que es un ex, pero más grande. Pero Johnny, que... Johnny, yo te lo dije porque, o sea, tú no me escuchaste. Gente, no, yo voy a tener que hacer una reunión aquí, nosotros no nos escuchamos, pero nosotros mismos. Perdóname, Juan. No, no, porque recuérdate que cuando esa noche, cuando ustedes grabaron, ya yo lo había jugado, y verdad, no lo pude mencionar, ¿me entiendes? Yo no estuve en el último, te estoy diciendo desde allá lo que había jugado. jugué de Alien Breed Impact, y está bueno, se parece mucho al arcade de Alien, no sé si llegaron a ver. Sí, es un Alien rip-off, de verdad, se siente bien sí, Alien. Sí, pero sí, todavía no veo por qué, por ejemplo, Beck estaba haciendo un big deal. Porque el juego se ve, no se ve malo, ajá, pero se ve tampoco. Es un juego regular. No es mediocre, es regular. Sí, regular. Ajá. Sí, regular, exacto. No es diablo, una joñita, como dice Juan. pero se puede esperar que va de precio, con confianza. Lo interesante de ese juego es que si es uno de los pocos de PSN que incluye un platino, ¿sabes? Ah, también tiene platino. Okay. Sí, sí, platino. Ah, un ya buen precio, que vale. lo quiere. 99 y probablemente hay un platino ahí para que también jugué de Topatoy y está bufiado, es un platformer. Lo único que no me gustó es la física que tiene el robocito que uno está manejando, el muñeco se trepa como en un robot. Y de verdad que cuando tú brincas, él se ve flotando en el aire y tú le das para acá y él sigue, una física demasiado flotante y no me gustó por eso. Pero está buena, la idea está buena, lo que es la implantación gameplay, no muy buena. Como hemos mencionado, estuve jugando 2K11, que de verdad el juego para mí está brutal. Desde que tú pones el juego, que empieza empieza en el 91, a finales de los Lakers con los Bulls, que presentan a Michael Jordan, que vira así para atrás y te dice que estás listo. Yo, papá, ese juego está brutal. El juego está, a mí me encantó. Yeah. Las animaciones de los personajes de los jugadores está brutal. No es un juego fácil, como dice Mash, está bien difícil. ¿Sabes? Si tú entras, una persona que nunca ha jugado a lo mejor un 2K, si cree que esto es un NBA Live o algo así, que es un arcade, de verdad que se va a chocar con una pared bien grande. Uh-huh. Pero el juego es muy bueno. Es cuestión de cómo, yo creo que estaba leyendo una conversación que tenía Juan y Mash por Skype. Tú tienes que hacer las cosas bien, no puedes hacer pases a lo loco, si no, pregúntale a Alex. Que Alex tú lo veías peleando, pues este juego no sirve, que sirve, porque le estaba dando una pela de 20 y 30 puntos, y el pobre hombre peleando por los personajes. Si yo quité un juego que estaba perdiendo por 30, en 34. Sí, este juego, y lo que estaba jugando era 7 minutos cada cual. Este juego es como MLB, es un juego donde si tú juegas bien, vas a ser recompensado y vas a ser competitivo. Pero sí, si te pones sloppy y empiezas a jugar al garete, la máquina va a tomar ventaja, pero de calle. Y cuando uno se desespera. Sí, vas a pagar tus errores. Eso, de hecho, yo jugando con Alex, en el primer cuadro no íbamos ahí a Tommy Dame, pero fue como que se, yo como que se, se cansaba o algo, y ahí empezaba yo a despegarme, y ya al final estaba, pero algo que me gustó de jugando online es que si tú, yo no sé los otros, porque yo los anteriores, yo jugué el, creo que fue el 9, creo que fue el último que había jugado, el 8, y nunca lo jugué online, si lo jugué, no le presté mucha atención, pero en este me gustó que cuando tú estás, eres cancha local, puedes, la persona va a tirar el tiro libre, puedes darle al L2 y al R2, para que vibre la pantalla y así lo puedo. Y al control le vibra a la otra persona. Sí, exacto, sí, exacto. Que eso está chévere. Pero de verdad que la gráfica, el juego está muy excelente. Hay que ver cómo, todavía no he probado los challenges de Jordan. Aparte de los donkeos, el evento de ¿cómo se dice? De Slam Dunk. Hacer los donkeos está un poquito complicadito. Ahí sí que de verdad que no se las decaen para lograrle ganar a este muchacho, a LeBron James. Pero de verdad que el juego es, como dice Juan, es bien satisfactorio una vez tú logras dominarlo. Te va a encantar. El juego te va a encantar. Hoy traté de jugar con Alex, pero parece que no sé si había problemas con la conexión en Netflix allá. Pero cada vez que empezamos a jugar, cuando ya estábamos, iban a tirar la bola, se caía la conexión. Pregunta que te hago, cuando sí lograste jugar con Alex, ¿se movía bien el juego o tenía delay? Sí. No, para mí yo no encontré ningún tipo de lag ni nada. De hecho, yo jugué, luego le dije, jugué con otras personas online para ver si era la conexión de Alex, y aparentemente era el problema que tiene que ver con Alex, porque me pude conectar y jugamos super bien. Pues, tradicionalmente los servidores no son muy buenos y los juegos de 2K corren con un poquito de lag y el frame rate lo bajan un poco para recompensar con eso. Y otra cosa es que demandan una conexión buenísima, y si la conexión no está en el tope, te tumba el juego. Ni siquiera te deja jugar con una conexión regular, porque sabe que va a estar lagueando terriblemente. So, okay. Por lo que tú comentas, que la vez que lograron jugar, jugaron sin lag, eso es fantástico, porque esa era una de las quejas principales de la gente que jugaba online, que a pesar de que tuvieras una buena conexión, los servidores eran un asco y no se podía jugar sin el lag o sin el frame rate que lo bajaran. Okay. No, pero de verdad que, y se veía bien fluido, ¿sabes? Que no noté ningún problema cuando pude jugar con pero de verdad que el juego es excelente, a mí me encantó. Es difícil, pero una vez tú logras dominarlo, de verdad que está bueno. Y lo del IsoMotion ese, al principio yo decía, pero como yo hago esta vaina, pero ya le cogí el piso, ya está chévere, porque es que se ve tan fluido el juego, ¿sabes? Tuve la transición, que eso es lo que es impresionante, tuve la transición del jugador, cuando hace el driveo, los pases, de verdad que la animación está demasiado bien hecha. Luego de eso también logré bajar el beta de Assassin's Creed, el juego de Ghost, el multiplayer, y de verdad que el multiplayer me pareció, me gustó. Es algo totalmente diferente. Es algo, tú eres un asesino que te dan la misión de que, pues somos, y en el cuarto creo que son hasta 8 jugadores, y ahora no recuerdo. Pero el target es otro jugador, el target que te ponen a ti. Y entonces pues, tú tienes que tratar de lograr matarlo a él antes de que los otros lo maten o que otras personas te maten a ti. Que de verdad está bien bueno, me gustó mucho este multiplayer. Tiene clases, tiene skill, pero pues no entré en mucho detalle, porque lo que jugué fue los 5 minutos de Michael. pero no tenía el break de jugarlo online con otra gente acá de Puerto Rico, a probar cómo se juega eso. Bajé también, estuve jugando Sonic, por supuesto, Sonic 4. Vamos a dejar que Billy de sus impresiones. No, pero, no, Johnny, di pues sí, yo digo mis impresiones después cuando me toque. Nada, el juego de verdad que me encantó. El juego, por fin Sega entendió, entró en la cabeza qué era lo que tenía que hacer con Sonic. Y de verdad que el juego es excelente, a mí me encantó. Lo estuve disfrutando un montón. De hecho, ayer casi me falta, creo que es el último mundo ya para acabar ese episodio. Entonces, tratar de sacarle el Sonic, Super Sonic. Pero de verdad que el jueguito está excelente, muy bueno que está, de verdad que música, gráfica, es como Billy mencionó, el el motor, la física, esto es diferente a los clásicos de Sonic. Pero es cuestión de acostumbrarse, y una vez que te acostumbras, la que ese Sonic corre, que no hay que lo pare. Es una preguntita, cuando vas a hacer, cuando te estás acercando a esta vuelta, en este círculo que Sonic da la vuelta, el control, yo me encontraba como intentando hacer el círculo con el control análogo. Que para, ¿verdad que no? Dejarlo no, para el frente todo el tiempo. Tienes que dejarlo para el frente. Y te recomiendo que no uses el análogo, que uses el D-pad. ¿Ya? Yeah? ¿Really? Uh-huh. Okay. Ah, pues ya lo sé que usa el D-pad. Esto es old school. Lo mejor es que, de verdad que yo no soy fanático de Sega, pero cuando sale el logo de Sega, el viejo y con la musiquita, de verdad que me emocioné, como de wow, esto es, o sea, una experiencia auténtica de Sonic. Sí. No, y la parte del casino, que no podía faltar, está brutal. A mí me encantó esa parte. Ya, el casino, el mundo del casino es un clásico de Sonic 2, y que lo trajeran de nuevo de una forma diferente fue un éxito aquí. Sí, no, de verdad que quedó brutal. También estuve, que me regaló la esposa mía en cumpleaños mío, el Lolos Shadows, que pues, no voy a cambiarle nombre ni nada, porque pues, no, pero se supone que es un Castlevania. El juego, mi opinión, el juego está bueno. Tiene muy buena gráfica, la música es buenísima, el gameplay está bueno, porque pues es una copia de God of War. La historia está medio meh, como dice Michael, porque está demasiado lento, un juego demasiado de largo para ser un tipo de Castlevania de tipo acción, no es un simple de nada, ni los clásicos de búsqueda y de aventura. O sea que más aventura. Es más acción. Como los de ahora. Más acción. Sí, es más acción. Es un tipo de God of War, que tú vas pasando de parte en parte, te encuentras con los lobitos, es lo más referente que he encontrado de Castlevania, que salen los lobitos, que son los vampiritos y todas esas cositas que aparecen en Castlevania, y pero el gameplay es una copia buena, bien hecha de God of War. Tiene muchos elementos de este juego Shadow of Colossus, que de hecho cuando yo llegué al primer Titan yo dije, ¿qué es esto? O sea, tú tienes que pelear igual que Shadow of Colossus, que yo, o sea, todavía no he encontrado nada en la historia que tenga que ver nada esto con los Castlevania. Sí tiene cosas, como dije, tiene los vampiros, tiene los werewolves, hablan de algunas forests que tú entras que salen en Simon Quest, que son algunas cositas que te dicen, sí, mira, estos son cosas, elementos que hemos visto en otros Castlevania. Pero totalmente diferente, tiene muchos problemas con los Invisible Worlds. Tú estás en un, qué sé yo, estás en esta parte y tú dices, mira ese caminito, vamos a meter, si me puedo meter por ahí, y llega, ¡tum!, contra una pared. El juego te lleva demasiado genial en el aspecto que te va diciendo, no, mira, tienes que brincar aquí. O sea, no te deja ese elemento de exploración que tú tenías en los otros Castlevania, está bien limitado. No es como God of War. Lamentablemente, yo sé que les molesta que le mencione a lo mejor a mucha gente, pero God of War es un juego lineal, pero la manera como ellos lo hacen, ¿sabes? Tú no sientes esa linealidad, tú sabes, es como un open world, pero pues, te va llevando de la manera correcta. Aquí te limita, no, tienes que meterte más que por ahí. Explorar, ¿qué vas a explorar? Tienes que buscar algunos tesoritos para abrir, conseguir los relics y otros orbs que utilizas, pero de verdad que el juego es muy, muy lineal. Algo que es algo bueno del el gameplay de los combos, tienen combos, puedes comprar a aumentar skills y más combos, pero es un juego que una vez tú te aprendes los dos o tres combos iniciales, con eso pasas el juego sin ningún problema. No tienes necesidad de tener que estar comprando otros skills, porque pues no los necesitas. Hasta ahora yo te lo digo, que me he quedado con los básicos y ya le he metido 6 o 7 horas al juego y no me ha hecho falta más ninguno. Otra cosita. Gráficamente se ve bien, hay que admitirlo, se ve súper lindo. Y gracias a Dios la versión de nosotros es PS3, no tiene tanto problema con la otra, así que vale la pena comprarlo acá, si es que lo vas a comprar. Eso yo creo que es lo que está jugando, no está jugando mucho. Ok, y en cuanto a Castlevania, ¿cuál es tu recomendación? Pues esperen que bajen de precio. Si eres fanático de Castlevania, puedes esperar que baje de precio, porque de verdad las referencias que hace Castlevania son tan pocas que no te vas a molestar. Vas a molestar mucho con eso. ¿Y Sonic 4? Yeah, for the win. Yeah. Te compren a 12 cabros. Eso está bueno. Bueno, pues vamos a pasar ahora con Billy. Billy, ¿qué has estado jugando? Bueno, esta semana he estado jugando, le estoy metiendo mano a Dead Rising 2. Pasó algo, llegué a una parte del juego que estaba bien frustrado, porque el juego, pues como mencioné, no me acuerdo si mencioné esto, tú usas es como si fuera un RPG en cierto sentido, porque vas matando zombies, te vas subiendo nivel y vas adquiriendo unos combo cards que te permiten hacer, combinar armas. Bueno, llega un punto de que tenía tantas misiones y tenía muchos bosses que le llaman psicópatas. Entonces, los psicópatas son súper difíciles de matar. Y yo estaba a un punto de que cometí el error de que guardé, a pesar de que tiene tres slots para grabar, el que estaba activamente jugando, lo guardé en un lugar malo, y entonces tenía survivors conmigo y un psicópata. So, el psicópata me estaba matando los survivors, y yo estaba como que, oh my god, y regresaba a otro de los files que tenía, y iba a estar súper atrasado. Y yo dije, no, yo lo que voy a hacer, que algo que el juego, es algo positivo y negativo en cierto punto, pero yo lo estoy usando a mi favor, es que el juego te da la oportunidad de empezar de nuevo, desde el principio, clean, pero te llevas contigo el nivel que tú estás, y te llevas contigo los combo cards, que ya tú sabes que tú puedes mezclar y crear las armas que puedes combinar y todo. Y empecé, yo estaba como nivel 12 cuando el psicópata me estaba matando, regresé, y ahora estoy, volando, pero yo le estaba comentando al Zinca, ¿verdad? Porque él también está jugando el juego, que el juego yo ahora sí que lo estoy disfrutando, porque como estoy overpowered, los zombies son bien fáciles de matar, tengo más tiempo de explorar, porque como lo estoy matando más rápido, pues entonces el timer me queda un montón de tiempo para matar. So, yo lo que hago es que me voy a chequear las tiendas del mall, y entonces descubro nuevos items para combinar, que la primera vez no pasaba, porque primero, no tenía tanto power. O sea, los zombies se tardaban en morir. Entonces, tenía... Tienes tiempo para llevar a la doña a la tienda de... De hecho. Tú sabes que se me hizo... Me fue funny porque encontré una vieja que me recordó, pues, a la famosa vieja. Y yo dije, qué chévere. A ver si tomo un retrato, ¿verdad? Como hice con... si los que me siguen en Twitter pueden ver mi avatar. Chuck, pero con una de estas bailarinas de burlesque, creo que se llama, de Las Vegas. Y entonces dije, pues, porque la vieja, pues, ya no puede correr, solo tienes que cargarla. Y entonces dije, está chévere para yo retratar esto y ponerlo en mi Twitter profile, pero se me pasó y no lo pude hacer, pero fue bien cómico. De hecho, que esta viejita murió la primera vez que yo jugué, pero como ahora puedo, pasar ciertas partes que antes no podía, pues se me hizo fácil rescatarla. Y nada, te digo que es una buena opción, porque si tú no estás tan lejos, ¿sabes? Yo por lo menos estaba en el primer día todavía. Si uno no está tan lejos, empezarle, de verdad, no hay un problema, porque todo esto lo va a pasar de nada. Lo malo es que si llegas, vamos a decir, que no estás en un nivel que tú desees, o que está un poquito débil, y ya estás en el tercer o cuarto día, y empezar de nuevo al principio, ahí está medio difícil. Por eso digo que es malo, pero como yo lo hice, ahora de verdad que lo estoy disfrutando mucho, mucho mejor. Además de eso, estoy revisitando, este fin de semana revisité mi backlog, ¿verdad? Pero no voy a mencionar la lista de juegos, porque lo que hice fue así por encima, pero de hecho uno de esos fue que por fin abrí mi copia de Persona 4. Johnny, este juego es un éxito. Yo sé que no lo voy a terminar nunca, pero es un éxito. Yo jugando le dije, wow, de lo que yo tenía este juego en Wraps y no lo había probado todavía, lo tenía desde PAX, que no sé si recuerdan que lo compré allá. Y yo dije, wow, tenía este día. Es un juego que es tan y tan japonés. ¿Sabes? En lo que el juego se basa de un grupo de muchachos en una, creo que una sección, una suburbia de una ciudad ahí, no me acuerdo. Y hay un asesinato que están pasando, y el muchacho se mete dentro de un televisor y empiezan a pelear. Es súper raro. súper raro, pero la comedia, ¿sabes? El voiceover es como si fuera estilo bien anime, pero que no es anime cheesy, es anime que es bueno, gracioso. Y de verdad lo estoy disfrutando. Sé que no lo voy a terminar porque el juego es como 100 horas plus de largo. Sí, so, yo sé que no voy a terminar, pero el factor que lo tengo ahí me hace sentir bien. Pero nada, revisitando mi backlog, regresé a Red Dead Redemption. Y todavía estoy en México, pero estoy regresando porque una noticia que de hecho salió hoy en extra titulares. Ya esto se había anunciado, pero hoy lanzaron el trailer oficial de Undead Nightmare, que es la expansión de zombies para Red Dead Redemption. Y yo estaba como que eso ya no va a salir, yo tengo que ya recordarme los controles y todo eso. Y dije, voy a aprovechar y voy a seguir jugando porque yo quiero terminarlo. Este juego de verdad me gusta mucho más que Grand Theft Auto 4. Y después empecé a jugarlo, todavía estoy en México, sí, sigo tomando la ruta panorámica, y yo de verdad no sé por qué, muchachos, esto es un poquito prematuro decirlo, pero para mí este es mi juego del año. Yo me lo estoy gozando por una cosa más que Dead Rising, imagínense, a mí me encantan los zombies. Vamos a ver qué cómo sale The Force Unleashed, pero yo me lo estoy gozando un montón, de verdad que este juego está bien, bien bueno, no puedo esperar a que salga esta expansión de Undead Nightmares, no sé si ustedes la han visto. Vieron el trailer, pero se ve súper, súper brutal. Tengo que verlo y tengo vergüenza también porque yo quiero pasar este juego antes de que lleguen los juegos más importantes de este año y tengo que darle ahora, para ver si este fin de semana es Extra Life, pero para el próximo definitivamente tengo que caerle encima para seguirlo acabando. Yo creo que si tú no haces los side missions, yo creo que tú puedes terminarlo. Para que yo estoy haciendo, a mí me gustan los strangers, las side missions de los strangers me gustan. Y estoy haciendo esas misiones, y entonces... Puedes hacer los strangers sin problema, pero a cuanto pelagato se para a pedirte la pichera. Eso yo lo estoy ignorando. Ya cansa. Eso es lo que voy a hacer, voy a jugar los story missions y después, para acabarlo, porque en verdad quiero acabarlo y tener una buena perspectiva para cuando sea hora de votar para juego del año. Uh-huh. Una vez que salgas de México, el juego coge una velocidad increíble y lo acabas rapidísimo. Y las misiones, esas últimas misiones, son bien buenas. Pero yo estoy loco por llegar a lo que parece como si fuera una tundra, donde están los osos y todo eso, porque... Bueno, yo no sé si es una tundra, pero que parece que hay mucho pino y cuestión. Y yo estaba como que, wow, yo quiero llegar ahí porque he visto tanto video de esa área. Y de hecho, en Undead Nightmares hay zombie bears confirmed. So, se ve bien creepy cuando John Marston está en el bosque y está peleando con uno de estos zombie bears. O sea, es una cosa espectacular. So, ¿tú ibas a decir algo, Marsh? Sí, no, que este fue uno de los pocos juegos que yo he pasado. Y de verdad es un poquito largo. Fíjate, lo jugué un como una semana que no tenía nada que hacer antes de empezar a trabajar y le metí mano y lo pasé rápido y de verdad que me gustó mucho más que Grand Theft Auto. Sí, es que no sé si es, pues, como habíamos mencionado, que es un juego que se basa en una época que no se ha tocado mucho en juegos de video, y el diálogo está bien hecho, y como mencionó Juan, esos detallitos, o sea, como los de las películas que le estaba hablando, las películas de los silent movies, esas cositas así, de verdad hacen la experiencia de un juego, especialmente de una época que uno vivió, que, ¿sabe? Que, vamos a decir, la antigua, está, ¿sabe? Es bueno pasar por esta experiencia. Bueno. Y también el twist que tiene al final, que cuando llega al final... ¡Spoiler! Michael, ten pendiente el botón de la trampa que hay en el piso para cuando Mash se caiga en el piso. Sí. Mash, yo creo que voy a cambiar la opinión, creo que voy a usar el Green Knight en Castle Crashers. Hay un problema, voy a tener que llevarme el mío entonces, mi PlayStation. Bueno, como ya mencionó Johnny, salió Sonic 4 episodio 1. Y de verdad que el juego valió la pena esperar. Esta es mi opinión como tal. Hay una reseña que estoy preparando. La empecé ya en Google Docs, la pasaré al blog pronto. El juego no es el regreso de Sonic PC, ¿verdad? Con lo que todo el mundo está esperando, pero... Es para mí sí lo es. A mí se siente. Del 16-bit. Yo digo que todavía aún, para mí, mi Sonic favorito es Sonic 2. Y después yo pondría a este en segundo lugar, Sonic 3. en tercer lugar y Sonic 1 en cuarto lugar. Pero a mí Sonic 2 para mí dio en el clavo porque el speed es bueno, todos los levels, no odié ninguno. En Sonic 1 odié el nivel que tú tienes que estar debajo del agua y tienes que buscar las burbujas. Eso lo odié. En Sonic 3 había un mundo, no, en Sonic & Knuckles había un mundo que era un desierto y había arena movediza. O sea, cualquier stage que no tenga mucha velocidad no me gusta, o sea, como que no brega bien con la mecánica de Sonic the Hedgehog. Pero este juego de verdad que es excelente, excelente para fanáticos. Esto lo digo ya desde ahora, si uno es fanático, si ustedes los que están escuchando son fanáticos de los juegos 16-bit de Sonic the Hedgehog, especialmente, ¿sabes?, los 2D platform games, esto es para ustedes. Porque es, como le digo, es un rendimiento bien hecho. Así se dice, ¿verdad? Un rendition, ¿verdad, este Juan? No, rendimiento. Es una buena versión. O sea, para mí fue una buena versión. O sea, y me siento que estoy jugando, que estoy en la época dorada de Sonic. Tiene esos elementos, tiene un par de cositas que son bien diferentes, ¿verdad? Como mencionó Johnny, la física, no sé si es porque el factor que es 3D, pero Sonic ahora, pues, tú sientes que es pesado, empezando cuando él camina, en lo que pasa a la animación de que está corriendo. Vamos a decir que es realístico, ¿verdad? Pero uno acostumbrado, ya yo estaba, mira esto, esto ya es algo que jugando los Sonic tradicionales, tengo como que, ya lo hago automático. Yo, antes de que empiece el juego, el stage, que te sale el título del stage, ya yo tengo el D-pad pegado al frente. No sé si usted hace esto, pero yo aquí lo tenía. ¿Comienzas brincando? Yo lo tenía para el frente, como para jancando ya jancando. O sea, y yo veía que el muñeco lento, lento, yo, wait, what? O sea, lo sentía pesado, pero después cuando jancó, bien. Que coge momentum. Es como que coge momentum, pero en los de Genesis, pues tuvo un día para el frente ya, y ya, vamos a decir, contaba 1, 2, 3, ya estabas corriendo. Aquí es diferente, aquí el timing es bien diferente. Eso sí, tiene un sistema de lock-on que es bien, bien útil, porque ahora pues tú puedes, los enemigos, cuando estás brincando, si están cerca de ti, pues le sale un lock-on que automáticamente tú usa un botón nada más, tú hundes ese botón y le da, hace como que se convierte como si fuera un misil o algo así, o sea que va directamente y destruye. Hace como un dash en el aire. Como un dash. Va a hacer dash y funciona para trampolines, funciona para los enemigos, funciona para las cajas que tienen los items. So que excelente. Y esto funciona mucho mejor cuando estás corriendo. Y entonces empieza a esta serie de trampolines y después viene enemigo. Entonces tú puedes seguir, mantener ese momento. Por eso yo le mencioné a Johnny, por Twitter, y creo que también se lo mencionó el Draco por Twitter, es que una vez tú estás acostumbrado a la física y ya más o menos te memorices una ruta y sepas dónde hay enemigos, eso es cruise. O sea, Johnny, me corrige si estoy incorrecto, pero verdad que tú una vez ya te memorizas todo eso, no hay nada que te detenga. Y entonces que el juego es un juego de speed, porque vas rapidito, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo diría que de la forma que está estructurado Sonic ahora, yo diría que es un juego de arcade, ¿verdad? Es un juego de plataforma, pero un arcade, porque como te tiene score attack y tiene time attack, está buenísimo para, ¿sabes?, para los leaderboards que esta versión tiene. So, tú puedes compararte qué tan rápido tú pasaste un nivel o cuántos puntos, ¿sabes?, incluyendo malos, cajas, coins, los rings tú coleccionaste. So, es como que adictivo en ese sentido, pero hay que jugarlo en Extra Life. No, definitivamente, es un juego muy muy bueno. Ya yo sé la palabra, que no es rendimiento, es la esencia. La esencia de los Sonic viejos está aquí. Lo que pasa es que tiene pues estos improvements que lo cambian. Por ejemplo, la música, que esto es, la música es así, chiptune y MIDI, pero no, tú sabes, es la única cosa que no me gusta. La música de los bosses no es la música clásica de Sonic 1, Sonic 2, que como que tú sabes que Robotnik es malo. Es como una música de villano. Aquí es como que, no sé, Johnny, no sé si cuando tú jugaste sentiste lo mismo, que la música de los bosses era media drilili. Sí, yo te parece. Pero hay un par de, por ejemplo, el stage que mencionó Johnny, el casino, ahí sí la música es bien chévere porque va con el team y tú ves como que estás como si fuera una máquina de pinball gigante y hay un slot machine. En esa sección que está la más que me gusta, en unas cartas, que de hecho hay una parte que estás corriendo y tú le pasas por encima a un deck de cartas y las cartas se convierten en tu puente y mientras tú vas corriendo las cartas van contigo, ¿sabes? En el mismo aire. Y se ve bien, bien chévere el efecto, ¿sabes? Yo diría que esto es un juego para los fanáticos de Sonic y para los que aprecian los juegos retro. Si uno no es fanático de Sonic, no le va a gustar y pues van a empezar a decir, este juego es una porquería, que si esto si lo otro, como hay un par de pero haters. Pero fíjate, yo no soy tan fanático de los juegos retro y tampoco soy fan de Sonic, pero el juego a mí me gustó, me encantó porque ese sentido de velocidad que vas adquiriendo poco a poco. O sea, yo tampoco lo jugué como tú, que Sonic arrancaba rápido, pero me gusta ese elemento de que poco a poco vas adquiriendo velocidad y la vas aumentando y si la sostienes, el juego corre bien rápido y es bien divertido. Es un juego que tú lo puedes jugar casualmente, como lo puedes tomar en serio y tratar de mejorar tu marca. Para, ¿verdad? Pero está bien bueno y es una buena introducción de Sonic a esta nueva generación de gamers. Yep. Por lo menos, yo lo recomiendo a todo el mundo. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Yo solamente digo que porque, o sea, digo esto porque ahora mismo, a pesar de que Metacritic tiene un 83, la versión de eso es excelente para un juego de Sonic. ¿Cuánto fue? No, ay, no, es súper, súper excelente, pero con todo y eso, hay gente que, por ejemplo, en algunas reseñas, pues están matando el juego porque dice que no se siente como un Sonic regular. Esa, por lo que yo tengo entendido, la gente que sí está dándola, la gente que se tomó el Kool-Aid como yo, son los que de verdad son fanáticos de este tipo de juego de plataforma y velocidad. Eso sí, o sea, yo digo, sí, traten el demo. Que valga los $15. Vamos a hablar de eso. El juego tiene 4 zonas. Cada zona tiene 4 stages. Pero de esos 4 stages, uno un boss battle. Que el boss battle no dura ni un minuto y medio. El juego, por lo que yo he visto, un consenso de la gente que lo ha terminado, dura, tú lo puedes terminar en 2 horas. Claro, tiene un replay value. Que esto aquí es donde tú le puedes sacar el jugo a los $15. Tiene un replay value si tú decides regresar a los mundos y tratar de sacar un mejor tiempo o un score attack. Por eso es que yo digo que es un juego arcade, porque entonces tú, como tienes elemento de punto o de tiempo, pues tú puedes competir, puedes ver lo que otras personas en tu lista de amigos o mundialmente que te proveen las dos listas. Y entonces tú vienes y dices, ah, pues aquí es que yo le saco el juego. Ya, yo no voy a mentirle, yo por lo menos la primera zona, yo la he jugado como 5 o 6 veces, ¿sabes? Por lo menos la primera área de la primera zona, porque yo ni ya saco el trofeo, yo estoy loco por sacar ese trofeo también, de terminarlo en menos de un minuto. Y no he encontrado la ruta todavía que me haga hasta obtenerlo, pero, y a pesar de que no trophies no problem, pero yo lo veo por quiero aclarar. Y por eso Johnny tiene el avatar de Sonic en Twitter y tú no, ¿viste? Pero dale, yo tengo uno también, pero es que no quería tener dos. Anyways, okay, pues okay. Eso es Sonic, mi veredicto es, lo recomiendo. Si son fanáticos, de verdad, mucho más. So, yeah, excelente, reseña pronto en el blog. El próximo juego que he estado jugando, un demo que salió ayer también, Star Wars The Force Unleashed 2. Lo bajé porque gracias que a mí me lo recordó porque miren, yo de verdad, ayer lo único que estaba pensando era Sonic. Y yo fui, bajé Sonic y no vi nada más. Y Johnny me dice, ¿tú sabías que salió el demo de Star Wars? Yo, ¿what? Y eran como... Es que no le dieron tanta publicidad. No. Eran como las 10:30 cuando yo vi el mensaje, porque Johnny lo envió temprano. Eran como las 10:30 y yo, wow. Lo bajé, creo que era 1.5 GB o algo así. Lo bajé, esperé que, ¿verdad? Lo instalé todo y lo jugué apurado porque de verdad quería tener que acostarme. Pero digo que está muy bueno. Las gráficas las mejoraron de la primera parte. Tiene un efecto, por ejemplo, como empieza en el, esto no es un spoiler, ¿verdad? Pero empieza en el juego, en el demo, es en el planeta Camino, que sale en Episodio 2, que es el planeta que está lloviendo todo el tiempo, donde crean los clones. ¡Spoilers! Tú ves en las ventanas el agua bajando y se ve un efecto, ¿sabes? Como que tú ves esos waves de agua bajando por las ventanas, porque como está torrencial, así cayendo, o sea, bien fuerte. También ves en el piso, tú ves que el reflejo tuyo y del lightsaber en el piso mojado. O sea, se ve, tiene estos elementos que hacen el juego mucho mejor. Eso sí, aquí viene lo que noté, que pueden tomarlo negativo o como quieran. Yo noté que la mecánica de pelea sigue siendo la misma, no encontré nada. Lo único nuevo aquí es el Jedi Mind Trick, que tú puedes, tú puedes engañar a los Stormtroopers a que ellos se ataquen entre ellos mismos o que se suiciden. Otra cosa que noté, por ejemplo, en que más o menos del engine, es que ahora tú puedes cortarle brazos y cortarle, tú sabes, limbs a los Stormtroopers. O sea, puedes destruirlo de mil y una manera. Eso la primera versión no lo tenía. El gameplay como tal, pues sigue siendo lo mismo. O sea, eso es bueno en cierto sentido, pero yo estaba esperando algo. Es como cuando hablábamos de God of War. God of War tiene los mismos ataques siempre, ¿verdad? Pero cuando tú vas a comparar God of War 1, I mean, God of War 2 con God of War 3, tú notas que los ataques son como que más brutales, como que con más coraje. Y aquí yo no sé, pero noté que se veían iguales que y esto es un demo, claro, esto no es el producto final. Yo espero que lo mejoren, pero me gustó en cierto sentido. Otra cosa que todavía, y lo dije desde que vi el trailer, cuando vas a hacer, estás peleando y vas a hacer, vamos a decirlo, el force grab o el force push, sale como que un aura azul alrededor del enemigo que tú estás, este target, y como que no sé, se ve que te saca de fuera de la inmersión, porque eso es verdad. Se ve bien, videojuego, sí. Y eso el primero no lo tenía, y entonces cuando tú vienes aquí y ves que esa aura, y le sale hasta a los TIE Fighters, sabes, viene un TIE Fighter hacia todo, sale todo lo que tú puedas hacerle, usar, tú sabes, destrucción, usar, vamos a decir, el Euphoria, porque usa el engine Euphoria, le sale esta aura, eso throw off. Anyways, veredicto final, el juego está bueno, ¿sabes? La historia y de la forma que hacen los cinemas y todo es, ¿verdad? Me pompió. Gameplay sigue siendo el mismo, pero si lo van a jugar por la historia, por saber qué pasa, pues de verdad que me gustó mucho. Y por último. Déjame abundar en este. Tú jugaste, no sabía. Sí, yo lo probé también, mis 5 minutos famosos. Sí, me pareció que el gameplay como tal me pareció bien similar al anterior. A pesar de que este se siente un poquito más tight. Okay. O sea, los movimientos y obviamente los efectos especiales se ven brutales en este juego. Y sí, la inmersión es mayor por todos estos elementos que tú explicaste, Billy. De que hacen que el mundo se vea más vivo. Y la parte que más me gustó fue, esto no es spoiler porque está en el demo, lo pueden bajar. El muchacho va cayendo al vacío y está destruyendo las cosas según va cayendo, y eso les quedó brutal. Esa parte está excelente, ¿verdad? A mí me encantó esa parte. Pero como tal, yo lo siento bien similar al anterior, pero más tight. O sea que le mejoraron muchas cosas para que la experiencia sea más fluida. Lo que no me gusta tampoco es que tienes un botón de dash, pero no tienes un botón de correr. Entonces te dice dash, entonces tienes que estar dándole el botón, y no se ve muy fluido eso. Eso de estar dando dash en vez de poder correr, porque él camina bastante lento con el nivel. Y los niveles no están tan populados como para que te encuentres enemigo, o sea, estés caminando, sino que hay veces que te encuentras que tienes que correr, y como no puedes correr, sino que tienes que estar usando el dash, pues no se ve tan natural. Pero por lo menos a mí me gustó. No es que lo voy a comprar ahora inmediatamente, porque todavía no he jugado el primero. Pero sí, me parece un buen juego. Johnny, ¿tú lo jugaste? Sí, yo tuve la oportunidad de jugarlo y me gustó el, como tú dices, el gameplay más o menos el mismo. Eso sí, me gustó cómo se ve. No ve que ahora tienes el dual lightsaber y se ve demasiado brutal los ataques cuando él está atacando. Todavía no, yo lo hice también como tú dices, bien rápido, no he tenido oportunidad de probarlo, a ver si hay alguna de estas paladizas, a ver si va a ser claro eso. Que pronto tendré mejor, pero me gustó mucho. ¿Y tu match lo jugaste? No he bajado nada. Alright. Juan, te preguntaría, pero no quiero. Sí, ya sabemos la respuesta. Pero nada, en el juego, yo diría que si son fans de Star Wars y les gustó, simplemente le gustaron el primer juego, creo que vale la pena si le interesan saber qué es lo que pasa en la historia de Starkiller. Bueno, siguiendo, y aquí voy con lo último, I promise. Esto es un juego, mi famoso juego de iTouch, iPhone. De la semana. De la semana, yeah. Esta semana salió un juego que se llama Cut the Rope, que es publicado por Chilingo. La gente lo llama el próximo Angry Birds, porque es un juego que uso, yeah, y ahora mismo está número uno en la lista de los juegos más bajados. Tengo que comprarlo porque yo bajé Light y verdad que me encantó. Yeah, el juego es sencillo y usa, estos son los juegos que se adaptan también al iPhone, que son los que mm-hmm. le sacan ventaja al touchscreen. Yeah. No, estoy de acuerdo. El concepto del juego es este. Tú tienes este monstruito en una caja. Y el objetivo es que tú le tienes que dar un dulce que está aguantado por esta soga. Tú tienes que descifrar cómo cortar la soga. Cuando empieza es bien fácil, es bien straightforward. Que si la soga está arriba de él y tú vienes y lo cortas. Uh-huh. Que si después te añade el elemento de una burbuja. Que si el candy está abajo, la burbuja está debajo del candy. Tú cortas el candy, sube la burbuja y se lo das. Pero después se pone bien difícil. Difícil, que yo pienso hasta en Juan Carlos, porque este es un juego que yo creo que a él le gustaría, porque es de mucha de lógica y física. O sea, algo que yo veo que se como que rap. De esos juegos que requiere que uno jale por una libreta y empiece a escribir. Exacto, porque tú vienes y dices, si yo corto, es porque llega un punto, Juan, que hay como el candy está majado como a 6 sogas. ¿Verdad? Y cada soga tiene una diferente una tensión diferente. Entonces tú vienes, si yo corto esta soga, va a haber como que el efecto de péndulo, y entonces va a caer, pero va a estar bien lejos del muñequito. Y entonces la física viene, que también cuando tú cortas la soga, pues la inercia que tú lo cortas en el momento, pues es la que se va en el transition. Y si tú vienes lo cortas muy temprano o muy tarde, pues va a meses. Hay veces que tú tienes que como que crear inercia, cortarlo para que vaya en esa misma dirección. Y como yo le estaba preguntando a Johnny fuera del aire, hay uno que me está de verdad que yo digo, me siento bruto porque no puedo figure it out. ese es el jueguito. Hay una parte que hay uno como si fuera un whoopee cushions que tú lo hundes y botas aire, entonces pues para mover esta soguita en forma de péndulo también. Ya, ¿es eso o Michael está malo del estómago? Ya, una de dos. Pero el juego está muy muy bueno. Bien, se lo recomiendo a todos que tengan, tú sabes, que puedan bajarlo en iPhone o iPod Touch. Está ahora mismo 99 centavos. Creo que se va a quedar igual que Angry Birds, que sigue estando en 99 centavos. Es un buen juego. Yo creo que sí, que hasta ahora lo estoy disfrutando más que Angry Birds. Y es un concepto bien, bien fácil. Y como dijo Michael, se aplica bien brutal, por lo menos al touchscreen. So, nada, con eso concluyo lo que estaba jugando. Ya, pues yo estaba jugando esta semana Enslaved, que lo pude acabar. Ahora puedo dar una impresión más completa sobre el juego. Como experiencia interactiva, Enslaved es mi juego favorito de este año, de verdad que mucho más allá que Red Dead, pero Red Dead es un juego mucho más completo. Enslaved es el fuerte del juego es la interacción entre los personajes y la animación, los cutscenes son tremendos. Entonces, el juego es bastante corto, de verdad que sí, no tiene ese replay value. Yo lo acabé, yo creo que 8 a 10 horas, pero de verdad que el final me encantó del juego. Se me hace un poquito difícil recomendarlo así, como un release nuevo, por ese hecho de que estamos entrando en una época donde están llegando los releases más grandes de la temporada. Y la gente está buscando valer por su dinero. Y este juego, de verdad, que cuando tú lo acabas, pues no tiene ese replay value que tiene otro juego. Sí hay unos tech orbs que hay que encontrar, pero están bien difíciles. Yo pensé que yo los había conseguido todos en los niveles. Y cuando acabo el juego y reviso la lista de los niveles, me faltan un montón. Y obviamente eso está atado para los trofeos, para sacar el platino. Y como que no me animo a buscarlo. A pesar de que este juego, la historia es tan buena que cuando tú lo acabas, te da deseos de jugarlo de nuevo, porque ahí puedes comprender toda esa historia, ese backstory que tiene el juego. y pues te puedes fijar de muchas cosas que quizás perdiste la primera vez que lo jugaste. Por ejemplo, mensajes escritos en las paredes de la ciudad. Este es un juego post apocalíptico donde Monkey se encuentra con Trip en una base, en una nave de esclavos, y logran escapar. Y entonces el juego trata sobre su travesía para llevar a Trip a su hogar. Y voy a dejarlo ahí porque el resto de la historia, pues, para que lo puedan experimentar. Para el gamer que lo que está buscando es una experiencia más, y no se enfoca en cuestión de gameplay, de reto en el juego, este juego es altamente recomendado. Pero para el que está buscando un juego retante, y con muchas horas de juego, este no es su juego. El sistema de combate de verdad que es bien, bien livianito, o sea, tienes los mismos, como dice Johnny en Castlevania, los mismos movimientos que usas al principio son los que vas a seguir utilizando durante todo el juego. Y la animación del juego, los movimientos están atados a la animación del juego. O sea que si empezaste un ataque y ya el enemigo te va a dar un golpe, te lo va a dar porque no puedes cancelar ese movimiento para entrar en el block. O sea que por ese lado te tienes que aprender cuándo puedes comenzar un ataque, porque ya la vez que lo comienzas no puedes cancelar esa animación. También sí eso, por ese lado no me gustó. Y eso también pasa acá también, algo que también está volviendo atrás de que estaba hablando, ya que trataste de tema. En Castlevania el block es súper esencial, pero lo hicieron que la ventana, como yo le digo, la ventana para tú utilizarlo es tan y tan y tan pequeño que de verdad que te llega un momento que te frustra de tan chiquitita ese espacio que te dejan para tu activar el bloque. Sí, acá es el counter, hay un movimiento de counter, pero me encuentro fallándolo más veces de lo que lo conecto, porque sí, la ventana es bastante pequeña para poder activarlo. Y también el juego tiene upgrades de los movimientos, pero no es algo significativo de que la experiencia sea más grande, o sea, simplemente son unos upgrades bien sencillos, y básicamente cuando acabas el juego y los puedes sacar casi todos, no te alcanza para sacarlos todos, pero sí la de los cuatro skills que se aumentan, que es escudo, la vida, los movimientos y la lanza, que tu lanza se puede usar para disparar. Esos cuatro elementos se pueden mejorar con los tech orbs que tú acumulas, pero cuando comienzas el juego de nuevo, esos tech orbs que te sobraron los tienes en tu profile, o sea que los sigues acumulando y los puedes utilizar para mejorar la última habilidad que no pudiste mejorar en el juego, en el primer playthrough. A ver, ¿qué más? Ya tengo 72% de los trofeos, que lo que me faltan son algunos, pero los más difíciles son los de los tech orbs. De hecho, unas personas me han preguntado si ya salió una guía para los tech orbs, pero no, hasta ahora no ningún site lo ha sacado, porque es que están tan regados por el mundo y son estas bolitas color anaranjado que se mezclan a veces también con la flora del nivel, que a veces es bien difícil verlo. También que hay veces que tú miras de lejos y no los ves, solamente cuando te acercas al área donde están es que aparecen como tal. Y eso me lleva al otro punto, que este juego parece que le faltó un poquito de tiempo de desarrollo, o sea que, y lo tuvieron que sacar por obligación en la fecha que estaba pautada, porque si lo dejaban pasar un par de semanas, este juego no se iba a vender, porque iba a estar enfrentándose a los juegos más grandes de la temporada y no iba a vender. De verdad que cuando lo sacaron era cuando lo tenían que sacar para que tuviera una buena aceptación. Ha tenido una buena aceptación de los críticos. Y yo, de verdad que este para mí, como dije, es una tremenda experiencia y es un juego que de verdad que me tocó. El final es tremendo. Es de estos finales que te dejan pensando. Y obviamente no voy a comentar nada sobre el final porque esto es algo que las personas lo tienen que experimentar por sí mismos. Pero como dije, el juego como tal, si espero haber podido escribir la reseña, yo le daría como un 7.5 en cuanto a score de juego, porque lo estamos evaluando, esto es un juego de video y hay que evaluarlo como lo que es, pero como historia, como experiencia interactiva, es de las mejores que he tenido en este año. Vamos a dejarlo ahí con Enslaved. También pude, en la otra consola, puedo jugar Halo Reach, que me llegó por el servicio del Tequiler. Yeah, yeah, no digas boo, porque tú, yo creo que tú, también lo vas a estar jugando próximamente. Muy, muy cercano. Porque yo estoy por ahí, estoy cuadrándote una donación del Draco, que si Draco hace una buena donación para Johnny, vas a tener que jugar Halo Reach en Extra Life. Así que vamos a ver si eso se da. Que ponga el dinero donde dice que va a haber. Yo estoy seguro que el Draco pagaría buen dinero por verte a ti jugar Halo Reach. Definitivamente, aunque sí. Pero esto es por una buena causa, así que vamos a ver qué pasa. Pero nada, Halo Reach jugué bien poco, y lo que voy a comentar, no voy a comentar mucho porque no lo he acabado el campaign, y es que lo encontré diferente a los otros shooters. A Halo no es igual a Call of Duty. Se siente diferente, y en cuestión de la mecánica de disparar, porque aquí no tienes un botón de zoom, ¿verdad, Billy? No hay zoom. No, aquí tú no puedes hacer el apuntar de cerca, como tú dices. No se puede. Ya. Ese aim button, que tradicionalmente es el L1 que se utiliza en Call of Duty, en Bad Company y en Killzone, ese botón no lo hay en Halo. Yo lo que tiraba era tirando granada. Me pareció muy bueno. Halo, el campaign está atado a la historia, y solamente jugué parte del primer nivel. Eso sí que, no sé si esto es parte de los juegos de 360, pero los enemigos toman mucho balas para poderlo eliminar, o sea, no es con dos o tres que los eliminan. Yo lo estaba jugando en Medium. ¿En Medium? Sí. Yeah. Ya, yo estoy jugando en Heroic, y es el infierno, pero por eso es que no lo estoy jugando. No, yo quiero disfrutar la experiencia. Es mejor jugarlo, porque los desarrolladores dijeron, no, la experiencia Halo es Heroic, y por eso yo lo estoy jugando Heroic. Pero okay, mucha gente que estoy escuchando que lo empiezan Heroic, lo regresan a Normal, porque es que, de verdad, la dificultad es tan y tan alta, y el AI, eso sí, y no es, ¿sabes? Esto no es para te tiradera ni nada, pero el AI es muy bueno, ¿sabes? La forma de que ellos atacan, ellos hacen como que el flank, ellos siempre, cuando tú mueres, el AI escoge una táctica diferente, eso no se repite, no un patrón. Okay. So es muy, muy bueno en ese sentido. Y algo que, hasta ahora algo que vas a notar diferente a, vamos a decir, Killzone o Call of Duty, o sea, que en típico first person shooters usan el formato de corridor, o sea, tú vas un pasillo, y hay a la posibilidad que tú puedas ir de izquierda a derecha y encontrar otros caminos, pero en Halo, en todos los Halos, siempre las batallas son, o la mayoría de las veces son en arena, ¿sabes? Son en espacios grandes donde tú puedes escoger no solamente caminos, pero también puedes tomar la ventaja de tener, estar más alto que el enemigo o cualquier otra cosa que te dé ventaja en ganar, ¿sabes? Que tú puedes escoger una estrategia para ganar, ¿ya? Ya, pero vamos a dejarlo ahí en Halo, que ya sabemos que a la audiencia de PSMPI no le interesa mucho este juego. Pero nada, está bueno. Obviamente está mucho mejor que ODST, definitivamente. Oh, yeah. También estaba jugando, voy a buscar mi lista acá. Ah, sí, ya probé el demo de Star Wars, que lo encontré bueno, similar al anterior, pero en cuanto a historia, está muy interesante. Sonic 4, recomendado, para ese feeling old school. Y también compré Medal of Honor, que es el nuevo juego de EA. Y tengo que decir que estoy un poco decepcionado con el juego. Sí, definitivamente no llegó al grado que yo esperaba que llegara en cuanto al multiplayer. Que por lo general estos juegos first person shooter, donde brillan es en el multiplayer. Y yo pude jugar el primer nivel. Tampoco voy a abundar tanto porque no lo he acabado. O sea, no puedo dar una perspectiva amplia sobre el juego. Pero el campaign está muy bueno, el primer nivel, porque son soldados no son soldados de unidades especiales, así como Modern Warfare, sino que son soldados que están ahí en el campo de batalla, están metidos allá en Afganistán, ¿verdad? Uh-huh. Están ellos. Sí. Y entonces, constantemente están hablando y comunicándose, como que están metidos en el juego. O sea que en Modern Warfare también se hace esa dinámica, pero acá es como que se ve como que más tenso la tensión de juego. Los controles son exactamente igual que en Modern Warfare, de verdad que no se molestaron en cambiar el control scheme. Eso me parece bueno porque ya es bueno que haya un estándar del first person shooter, cuestión de que cuando los jugadores cojan ese control, pues no haya ese elemento de transición donde te tienes que acostumbrar a los controles, sino que pick up and play rápido. Pero hasta ahora me está gustando el campaign, está muy bueno. Pero el multiplayer, que lo pude haber ayer jugar con Drexnor, que estaba jugando, y that Crazy Kid, deja mucho que desear, por lo que pude notar, y mucha gente está bien descontenta, lo que pude apreciar de los comentarios de los compañeros de nosotros, estadounidenses. O sea, entre los comentarios de Shut Up, Speak, Shut Up, It's Mexican, Go Home, porque nosotros estábamos en español. Sí, eso se da. Nada, pero nosotros estamos acostumbrados a eso, y yo lo acabo de que me derribo en la cara y uso la línea, no sé, me acuerdo si es de Billy o de Juan, de tengo un gato en los pantalones. Eso digo. Pues uso esa línea y yo sé que, ajá, porque nosotros hablamos dos idiomas, ellos hablan solo uno, o sea que los ignorantes son ellos. Yeah. No sé, de hecho, había partes que hacía respawn y ya moría instantáneamente. O sea, ni siquiera me daba break a hacer respawn. O sea, que el juego tiene una seria falla en el multiplayer, de cuando tú haces respawn, estás de frente, pasan 3 segundos, ok, déjame esconderme, ya te mataron. O sea, que yo espero que en las áreas donde uno haga respawn, eso lo arreglen, DICE, de verdad que yo no sé, mira, estoy viendo la caja aquí. La caja dice, multiplayer developed by the creators of Battlefield. Yo le quitaría eso. Si yo fuera DICE, yo le quitaría eso. Porque este juego no está a la par con Battlefield Bad Company 2, que es el juego anterior que hizo DICE, el multiplayer. Battlefield está mucho, se siente mucho mejor que este juego. Ver los enemigos es bien difícil porque, o sea, los terrenos son, o sea, también es a tu favor, son terrenos desérticos. Y los enemigos se visten así camuflajeados. Y yo no puedo contar las veces que morí. Y cuando veía era sniper. O sea que la experiencia yo la encontré bien frustrante. Ya Drex nos está tirando tips por Twitter de cómo es que se debe jugar el juego. Que lo voy a tener que leer, ¿verdad? Porque está muy fuerte. Tú tienes que salir en un nivel y ver que tus muertes son 15 muertes y mataste solo 3, ya que no es muy divertido. No puedes formar squad en el juego, aunque crees tu equipo, te ponen equipos diferentes. O sea, eso está una falla bien grande. Y qué era lo otro que iba a decir, no sé, de verdad que no se siente como un multiplayer que esté completo, es decir, se siente un juego incompleto. Y pues lamentablemente ha tenido unas reseñas que no han sido las mejores. Esperemos que DICE de verdad le meta mano a este juego y lo pueda mejorar la experiencia. También que solamente tienes 3 clases, y eso también es bueno porque te permite o sea que no lo complica tanto. El Modern Warfare yo lo encuentro un poquito más complicado, porque tú tienes que estar creando, o sea, customizando todas tus armas y creando tus clases, como dice, custom made para ti. A mí me gusta que me lo den ya ahí sencillo, porque yo no soy tan fanático de los first person shooters. Pero de verdad que no, por lo menos lo que he jugado hasta ahora, pues no me ha gustado tanto. También que ahí aquí te dice Invitation for the Battlefield 3 Beta, y lo ponen al frente de la caja, pero cuando abres el juego, esto es de aquí a 12 meses. O sea, es un anuncio engañoso, sí, porque dice, sí, de aquí a 12 meses recibirás una invitación para Battlefield. Tú te quedas, ¿what? De aquí a 12 meses ya, o sea, ¿por qué ponen esto ahora si todavía faltan 12 meses para que salga el beta? Un año completo. De verdad, yo espero, esperemos la reseña de Drexnot, y esperamos, también vamos a hacer Gaming Live de este juego, porque hay que hacerlo, este es uno de los juegos más esperados de esta temporada, pero yo por lo menos estoy un poquito decepcionado con Medal of Honor. Y eso es todo lo que he estado. También jugué Cut the Rope y está muy bueno, recomendado. Mm-hmm. Eso es lo que he estado jugando esta semana. Vamos con Juan, que Juan está jugando NBA, ¿verdad? Lo mío es totalmente diferente. Es una sección nueva, se llama ¿Qué no he estado jugando? Y que jugué un chispito. rapidito, ya que no he jugado tanto, le voy a dar un update sobre mi PlayStation 3, que está en reparación. bueno, estaba en reparación. Resulta que el viernes me contactaron de la agencia que lo está reparando y me indicaron que ya lo habían reparado. Poco después recibo otro email de que sucedió algo fuera de la línea de reparación y que iban a intentar resolver el problema. Al día de hoy todavía no sé qué, cuál fue el problema. Ellos quedaron en que si no podían resolver el problema que había surgido, que me iban a contactar en 72 horas, pero antes de eso ya me habían indicado que lo habían resuelto. Yo creo que lo que sucedió fue que cuando estaban empacando la consola a alguien se le cayó. O le derramaron café o algo encima y tuvieron que repararla de nuevo. Ya pues la consola la arreglaron y ya viene de camino. Se supone que me llegue este viernes, justo a tiempo para Extra Life. Pero yo no me estaba confiando de que me llegara antes de Extra Life. So durante el fin de semana pues hablé con mi amiga con la que yo juego Resident Evil. Y entonces ella me ofreció su consola en caso de que yo la necesitara. So, mi plan es, y sigue siendo todavía, en caso de que no me llegue este viernes mi consola, arrancar para Rochester, buscar la consola de ella y usarla para Extra Life. Pero vamos a pensar de que sí va a llegar. Pues, ya que el bajón de NBA 2K me estaba afectando, durante el fin de semana bajamos para Rochester, visitamos a nuestra amiga y yo me llevé mi copia de NBA 2K, un poco interesado. Sí. Hola, ¿cómo estás, Titi? Vamos a hacer una dramatización. Vamos a hacer una demarcación. Abre la puerta. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Hola, Juan, ¿cómo tú estás? Ah, bien, sí. ¿Estás preciso ahí? Ok, está. Adiós, bye. That's it, mi esposa y ella se fueron para el mall y yo me quedé en la casa de ella jugando. Okay. Juan decía, ay, no me siento bien. Váyanse ustedes. Y después viene, saca debajo la camisa, saca la copia. No, yo fui bien claro. Yo fui a eso. pero me dio oportunidad de poner el juego, me dio escalofrío a según comienza el juego, para el que no lo haya jugado todavía, el juego comienza y te van llevando toda esta prosa de Jordan de que convirtió en la leyenda de la NBA, y luego el juego inmediatamente te lanza a un juego, ni siquiera tú llegas al menú principal, nada de options, nada de exhibition game, nada, tú comienzas en un juego, y si no me equivoco es el primer juego de la final del 91 entre sí. Chicago y Los Ángeles Lakers. Excelente, tú sabes, definitivo, sigue fallando en explicar, el que sea nuevo en la serie, ese juego lo va a perder por pela. Pero para el que ya conoce y fanático de Jordan, esto es un sueño hecho realidad. Yo me disfruté ese juego tanto. Para mí fue tremenda experiencia. Una vez que ya terminas ahí, pues si ya tienes acceso al menú principal y todo eso, así que me aventuré al primer challenge de Jordan, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero es el que tienes que anotar 63 puntos, que es el segundo juego de los playoffs contra los Celtics de la temporada del 86, creo que fue, donde Jordan anotó 63 puntos. Uh-huh. Pues en ese challenge tienes que anotar 63 puntos y tener un porciento de tiro de campo mayor de 50%. No tienes que ganarlo porque en la vida real los Bulls perdieron ese juego. Y entonces, pues me tiré a hacer ese challenge y me quedé corto, me quedé en 58 puntos. Así que no está tan fácil morderse la bola durante todo el juego. Pero so far lo que jugué fueron esos dos jueguitos, excelente, la atención al detalle, brutal las animaciones. Me encanta que ahora, por ejemplo, en años anteriores, y muchos juegos hacen esto, o tú haces un pase malo o haces un pase bueno. Y me explico, por ejemplo, si tú vas a pasar con el centro de un lado a otro de la cancha, o digamos de debajo del canasto a más o menos el centro de la cancha, o la bola le llegaba al jugador o simplemente la botaba. Ahora no, ahora puede ser que haga el pase y el pase quede, qué sé yo, algunos pies más hacia el lado de tu jugador y tú ves como que la animación se ajusta y él coge la bola casi en el piso o la coge muy incómodo, y al hacer eso pues cambia la dinámica de la jugada, porque quizás tú ibas de fast break y como el pase no fue bueno tuviste que detenerte, y esos detallitos así son los que hacen esta experiencia increíble. Yo lo había comentado cuando había salido el demo que mejoraron mucho la defensa. Es impresionante, me encanta. Yo en el otro, la versión del año pasado, se me hacía tan y tan difícil defender, y en este se siente tan y tan natural que me encanta estar defendiendo ahí. Pero eso fue lo único que pude jugar de NBA 2K. Espero durante este fin de semana y durante Extra Life puedo poderle dedicar más tiempo. Y para que salgan las reseñas. So, ese domingo, pues después que ellas fueron al mall y regresaron, pues nos fuimos para el cine y vi The Social Network. Se la recomiendo, tanto al público geek como al público que ni siquiera sabe que Facebook. Es una historia muy, muy bien contada. Es excelente, te mantiene todo el tiempo muy interesado en lo que está sucediendo. Y en el caso mío, y pues esto lo comparto con ustedes, que nosotros estamos con lo del blog, podemos identificarnos, no a ese nivel, claro está, pero podemos identificarnos, por lo menos yo me identifiqué en ciertas cosas dentro de la trama. Y es muy interesante ver cómo este proyecto llega al nivel donde está. So, te pone la mente a volar. Nuevamente se la recomiendo, es tremenda historia. Véanla, que la van a disfrutar. Y además de eso, pues con lo que he estado sobreviviendo es Castlevania Symphony of the Night. Como es lo único que estaba jugando, así que he estado pegado con el juego. So, y con eso termino, en verdad, no estaba jugando nada más. Yo espero que mi consola llegue. Ya, yo a mí se me olvidó mencionar que también compré NBA 2K11, que este sábado estuve con Alex Nation en Plaza del Caribe en GameStop. Le agradecemos a la gerencia de GameStop que nos permitió promover Extra Life. Llevamos la mesa de pies en PR, repartimos alrededor de 400 flyers a todas las personas que estuvieron pasando por allí. Muchas personas se interesaron y le explicamos. Pero lo que nos llamó la atención fue que al lado de la entrada tenían el booth de NBA 2K11, estaba súper lleno, y nos pasamos por ahí y vimos el juego, y de verdad que los dos quedamos en shock, y yo dije, wow, yo tengo que comprar este juego, y fui y lo compré, además de que al ser un juego que es este I, ¿verdad? Bueno, esto es I. Sí, yo creo que esto es I. Pues yo lo puedo jugar a cualquier hora, no tengo que preocuparme que tengo los nenes aquí viéndome jugando Gears of War o Medal of Honor, que tengo que usar los headsets, o ni siquiera lo puedo jugar porque no puedo jugarlo al frente de ellos. Este juego a ellos les encanta, es tremendo. Pero como dice Juan, esto no es user friendly. Esto todo el feature del juego es Jordan. Y todos los demás modes no te explica para nada. Dice, tienes estos modes, como 10 modes hay ahí, no te explica para qué son nada, ninguno de ellos. Y como dijo Juan en el podcast pasado, el librito es como 3 páginas. Y tienes que bajar el manual de internet. Bueno, no tienes que bajarlo. Si bajas los options del control, te explican bastante bien. Pero es de forma gráfica, no tiene un tutorial. Exacto. Ni nada. Ni siquiera el practice. El practice es, pues, practica estos movimientos ahí, pero no te indica si los estás haciendo bien. Simplemente te explica el movimiento, bueno, y lo que tienes que hacer. Por lo menos los jump shots, ellos sí, tienen como un diagramita que te explican. Sí. Eso sí, ahora que tú mencionas que Jordan, deberían llamarlo Jordan Presents NBA 2K11. Exactamente, este juego que yo no tengo Jordan. Ningún problema. No, está excelente, no, definitivo. Y no solamente Jordan, sino que están los equipos clásicos de los 90, que sale de Sean Kemp, de Seattle, de verdad que hay muchos otros equipos que esto no salió en la prensa, pero todo esto está en este juego. Por $60, tú tienes bastante y tanto contenido. Además de que puedes seguir toda la liga de la NBA, día a día, todo lo que está pasando, el NBA a través del juego. Tú no tienes ni que sacar el juego. Este juego es el Modern Warfare de los fanáticos de la NBA. Tú no tienes que jugar más. Tengo nada. Una pregunta, Juan o Michael lo pueden contestar. Que yo vi un trailer. Bueno, no, mentira. Yo vi el TV spot. Ya, que sale Kobe Bryant, no sé si hay diferente, pero hay uno que sale Kobe Bryant, y él menciona al final que Jordan está en los Lakers y sale Jordan con el uniforme, sí, de los Lakers. ¿Qué significa eso? Te voy a explicar. Cuando tú pasas los Jordan Challenge, que son 10 en total, te dan la opción de importar a Jordan dentro de un season. Bueno, dentro del career mode, por decirlo así. Entonces tú vas a jugar con Jordan, entonces Jordan va a entrar rookie, como cuando entró a la NBA, pero en tiempo actual. So, va a entrar al draft de jugadores. Creo que tú vas a tener control sobre qué equipo lo vas a poner. So, si tú quieres jugar con los Lakers, pues vas a los Lakers. En ese modo tan solo vas a poder utilizar a Jordan. So, los demás jugadores son independientes, la computadora es quienes los controlan. Y no te preocupes mucho por eso, la computadora hace excelente trabajo por sí misma. Okay. So, tú vas a controlar a Jordan y queda de ti llevar a Jordan al sitial donde él llegó en su carrera. So, tienes ahí un task bien grande, tienes que tratar de emular sus proezas dentro de la cancha. So, suena muy interesante. Y es uno de esos features donde tú puedes pasar muchísimo tiempo jugándolo. Es que tiene tantos y tantos features. Tú tienes que ver la lista de trofeos para tener más o menos una idea cuál es el feature principal, que por lo que vi es la opción de My Player, que es crear tu jugador y seguir desarrollando. El año pasado yo no jugué Season, yo lo único que jugué en mi en 2K10 fue My Player. Yo creé mi jugador y yo lo comencé desde el Draft Combine, que por cierto este año se lo incluyeron al juego, no lo sacaron aparte, sino está dentro del juego. Yo empecé mi jugador en el Draft Combine y cuando llegó 2K10, importé mi jugador ahí y continué mi career. Y entonces ya en mi career ya yo había llegado a la NBA, pero nunca terminé mi primera temporada. Sí, de verdad que hay demás. Este juego tiene demasiado contenido por $60. Obviamente lo pueden incluir porque tienen tantos endorsements y tanto y venden tantas copias de este juego que se puede costear igual que Madden. Algo que noté que la musiquita me gusta, Juan. El soundtrack está bastante variado, tiene un poquito de todo, tiene hip hop. También tiene la opción de tú poder crear tus tenis de Jordan. Eso tienes que pasar más challenges de Jordan también, para poder activarlo. Ahora que he mencionado los tenis, creo que hay como 40 o 44 diferentes sneakers de Jordan. Y cuando estás jugando la versión de My Player con Jordan, tú puedes intercambiarlo y cada uno te va a dar un boost en algo, ya sea en speed o en defense. So, si tú vas a jugar con un equipo que es bien rápido, quizás tú quieras utilizar unos sneakers que te aumenten la velocidad para estar más parejo con ellos, o si vas a jugar un equipo que defiende en zona, quizás quieras utilizar unos sneakers que te aumente el tiro a distancia. So, juega a tu favor. Definitivamente que este juego, si usted está remotamente interesado por el baloncesto, este juego es... Si usted es fan de Jordan, usted tiene que comprarlo, sí, porque esto esto es de colección. Sí, esto es yo no voy a comprar más ni un juego de baloncesto, Juan. Este es mi juego por los próximos 10 años, así que... Hay contenido ahí para... Definitivamente, este juego tiene tanto contenido que tú nunca lo vas a... Yo quisiera haber tenido este juego cuando yo tenía 15 años. O sea, yo me hubiese vuelto loco con este juego. Yo no hubiese salido de casa, definitivamente. Este juego es excelente. Y Mash, no te preocupes que la liga rookie de NBA 2K la vamos a activar allí en Extra Life. Así que vamos a poder jugar tranquilo. Sí, sí, no, eso va. Alex Nation, Johnny, todos vamos a estar allí, vamos a estar jugando. Bueno, te he hecho un experto dando blog, pero no meto ni una voz. Mira, ya tenemos, Mash va a ser el centro del equipo de TSMPR. Exacto. Pues nada, con eso concluimos esta sección de que estamos jugando y nos vamos a nuestra pausa. Cuando regresamos con las noticias, los releases. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y estamos de regreso en el podcast Yo Soy PlayStation de PSNPR.com y ahora vamos a los releases de la semana conmigo mismo. Yeah. So, comenzamos esta semana, pues salió Medal of Honor, el tan esperado juego por muchos, y finalmente llegó y ha sido, poniéndolo en una sola palabra, decepcionante, tanto para los críticos como para los fanáticos. Los reviews han estado desde 6 de 10 hasta 8 de 10. No sé qué dice la página prohibida. Estoy visitando allá mismo. Aquí estoy en vivo. Pues mientras, los 7. No es que sea un juego malo, es que no lleno las expectativas de las personas. Está en 75 ahora mismo. Uh-huh. Y dame, te digo ahora cuánto está user score. Para que 8. El fanático de los first person shooter le va a encantar, porque este juego está bueno. pero no llena las expectativas que se crearon por EA, por todos los trailers y los teasers. Uh-huh. No, de verdad que no da el grado. Durante el día de hoy yo tuve hice una entrevista a uno de los reviewers más cotizados de Puerto Rico, me refiero al Draco, y entonces él le dio un 2 de 10. Objetivo. Objetivo, sí. E imparcial. Entonces él le dio un 2 de 10, criticó mucho que tenía muchos glitches y tiene muchos glitches. Y el AI me dijo que era terrible. So, y él es fanático de los first person shooters, so él está muy en descontento. Pero con el juego. Pero tú sabes por qué él le dio 2 de 10, ¿verdad? El bullet point más grande que él puso en su reseña es not Call of Duty. Ese es. Sí, por eso él es imparcial. Yo entiendo que trata de imitar bastante a Call of Duty en cuanto a los controles y la experiencia, pero entonces ellos están mezclando esto como una experiencia más real que Call of Duty. Pero el AI no machea porque, o sea, tiene lo mismo de siempre. Unos enemigos que se esconden detrás de la cubierta y no se mueven. Y tú sabes dónde van a salir, dónde les va a disparar. O sea, que ese elemento de sorpresa, de emoción, se ve un poco opacado porque ya tú sabes. O sea, tú sabes qué esperar del juego. Y claro, eso no fue lo que nos vendieron. Nos vendieron como esto iba a ser una experiencia diferente. Sí, no, la verdad que mucha gente decepcionada, pero en general no es un juego malo. Por lo que se ha dicho, pero no llena las expectativas, y el gran problema aquí es que se va a comparar directamente con los first person shooter que hay en el mercado, y sabemos que Call of Duty es top of the line ahí. Lo va a opacar. Obviamente. Y lo va a opacar, y suerte que salió antes, pero si sale después, con suerte se acaban 6. Sí. So, vamos a seguir por aquí. También sale esta semana, posiblemente el juego del año, Sengoku Basara Samurai Heroes. Yo sé que Moche lo compró. Este sí, es su juego favorito. Él creo que dijo algo así. De hecho, para mí es el como yo le dije a Moche, el FPS del año. Este juego es publicado y desarrollado por Capcom. Para nada me interesa este juego, y tan pronto uno ve los visuales, por lo menos a mí se me quitan las ganas, así que yo no tengo nada que decir, además de Next. Next. También sale esta semana Uncharted 2 Among Thieves, Game of the Year Edition, que si recuerdan hace una semana, lo mencionamos que iba a salir. Pues ya está disponible, está en su tienda favorita, pues incluye todos los DLC que han salido hasta el momento por $50, así que no es mala la propuesta. Yo, en caso de que mi copia de Uncharted 2 se pierda, porque cuando mandé mi PS3 a arreglar, el disco estaba dentro, y a pesar de que yo le escribí de que el disco estaba dentro, que me lo devuelvan, en caso de que se pierda, pues estaría comprando esta versión. También sale esta semana Dragon's Age Origins Ultimate Edition, pues algo similar al Game of the Year Edition. Todo el mundo sabe la calidad de este juego, y a Gelox sabemos que le encantó, así que él lo recomendaría, así que vamos a pasar al otro. Y ahora sale Lucha Libre AAA Héroes del Ring. ¡Ah, mi María! ¿Sabes que en los blogs de México iban a hacer mini launch de esto en México, de este juego? Wow, yo no sé nada de lucha libre mexicana, no sé si los personajes que están en el juego son reales, no sé qué tan fiel sea eso. Se ve interesante probarlo, a ver en qué dirección van a llevar este juego y qué diferente sería a la lucha libre norteamericana, porque a pesar de que nosotros conocemos lucha libre en Puerto Rico, you know, Carlitos Colón, Hércules Ayala y whatever, lo que esté ahora, pues yo hace como 800 años no veo nada de eso, nunca hemos tenido una experiencia cercana a lo de Puerto Rico, no hay peleas con el ring rodeado de alambre de púa, ni fuego, ni máscara contra cabellera, entonces sería chévere ver el approach que le van a dar a este juego. Este juego es publicado por Konami y desarrollado, ahora mismo no me acuerdo quién lo desarrolla. Konami lo publica. So, puede ser el sleeper hit de la temporada. Sí. ¿Quién sabe si es Super Fun? yo lo trataría, jamás y nunca lo compraría y no creo que lo alquilaría, pero si tiran un demo. Bueno, hay que ver si la caja roja lo tira. Si la caja todo juega lo tira, yo lo quito para probar. Estaría bueno que saliera Mascarita Sagrada, la Parca, el no, Santo. Que tenga luchas de nanito. Eso sí que sería un palo. Sí, ese sí, porque ese combate aéreo a mí me encantaba. No, o sea, las luchas de nanito yo me las gustaba. Uh-huh. También sale esta semana Borderlands Game of the Year Edition para Billy. Yeah. Pues este contiene todos los DLC, inclusive el que salió la semana pasada. So, así que tremendo para el que no haya entrado a Borderlands o para el que no haya comprado ninguno de los DLC y quiera hacer la inversión, ahí tiene. Ahora sí, otro juego candidato a Game of the Year sale, Sing It, Disney Sing It, Party Hits. So, next, Michael, ¿tú tienes algo que decir? Porque esto es un juego de bueno, esto, el que sea fanático de las películas de Disney, y si le encanta cantar hasta en la ducha, definitivo, esto es un must. Pero para nosotros, next. Yeah. Yo sé que tiene música de Kelly Clarkson y Jordan Spark, sí, y whatever, yeah, los demás. Este juego se va a vender muy bien entre la audiencia joven. Definitivo, no me cabe duda, porque tiene todas esas canciones que le gustan a los muchachitos ahora. Y se va a vender bien, se va a vender bien. No me cabe duda. Bien para lo que es. Exacto. Para su mercado. Entonces, para el PSP esta semana salió un título muy interesante, Invisimals. Me da un feeling como de Pokémon. Este juego interacciona con la cámara del PSP, sí, mi gente, la cámara del PSP que lleva en Japón como 500 años, finalmente llega a América. Pero viene en el bundle. Sí, vienen un bundle con el juego y es para el PSP 3000, así que los que tienen Go, ni para allá miren. Y en el juego tú básicamente estás capturando con tu cámara lo que está alrededor tuyo. Aparentemente tiene un tracking system, no sé cómo funciona, pero se ven los nenes en el trailer corriendo como que por la casa buscando dónde es que viene el sonido. Suena como cuando están buscando material radioactivo. Y entonces cuando finalmente llegan al spot ponen una tarjeta. Y eso, llama a alguno de los personajes que tengan y pueden hacer combates, con otra persona que tenga el juego o simplemente seguir con la historia del juego. Se ve muy interesante lo que quieren hacer, pero es algo que jamás y nunca yo compraría. Así que la inversión es grande también. Así que yo no le veo mucho futuro a este juego, especialmente con la nube de que puede venir otro PSP y quizás la cámara no sea compatible, eso. Esto va a ser un fail total, a mi entender. Sí. Y damos fast forward 6 meses. Invisimals rompió récord de venta. Ya, yo espero que they prove me wrong. Sí, ahora no, se puede llamar Abismo. Ya, yeah, esa es la parte 2. Ahora pasando al contenido de la tienda esta semana, vamos a comenzar con los títulos para PSN. Como ya se mencionó anteriormente, salió Sonic the Hedgehog 4, yeah, Episode 1 por $14.99 y Dead Space Ignition por $4.99. Pero vale hacer verdad que lo pueden conseguir gratis si lo prenden en la tienda de las Amazonas, le envían un código para que lo bajen. A los updates de esta semana, pues como siempre, cositas en especial, para los que no han comprado los DLC de Resident Evil, entiéndase, los que tienen la versión regular, no la Gold, están en especial en $5.99 esta semana, contiene los 2 episodios, más todos los disfraces y todas las cositas que sacaron, no está mal el precio. El PSN Classic de esta semana, en especial por el 15 aniversario de PlayStation, Fighting Force. Y Section 8, le bajaron el precio permanentemente a $14.99. Yeah. Los PSN Classic de esta semana, Arc the Lad, que esto es un RPG. Tactical RPG. Mm-hmm. Y también salió Alundra, que tengo entendido que Johnny conoce de ese juego. So awesome. Yo recuerdo desde la época dorada de los RPG de PlayStation. Y es usando el mismo, que yo lo había mencionado, de la vista esa 3/4. Yeah. Y es excelente, el juego es excelente, a mí me encantó. Eso lo pueden conseguir por $5.99. Eso no está mal. El precio es regular. Pero eso es Plus nada más. No, ese es regular. Oh, okay. Sí, para todo el mundo. Esta semana no hay update de Plus, toca la semana que viene. Esta semana los demos, pues Star Wars The Force Unleashed 2, yeah, yeah, continúan la plataforma resbaladiza. Dead Space Ignition Demo y el demo de Sonic the Hedgehog 4. No sabía que tenía demo Sonic, sí, demo, excelente. Yeah. Esta semana pues DLC para Def Jam Rapstar, también un DLC para Red Dead Redemption gratis que se llama Hunting and Trading Outfit Pack. So, Billy, ¿tú qué piensas volver al juego? Ahí tiene. Uh-huh. También DLC para Tom Clancy Hawks 2. Y, impresionantemente, hay DLC para Pain. Ese estudio que cerró hace como 500 años dejó una bóveda llena de cosas. Sale Ski Lodge por $5.99. Next, también DLC para Mod Nation Racer. Si recuerdan esos comerciales de Progressive, de la compañía de seguro, uh-huh, que tiene un spokesperson que se llama Flo. Uh-huh. Esta dama muy simpática, ella. Fea. Pues ella tiene un avatar ahora en Mod Nation Racer y está gratis para que le interese. Ay, ay, ay. Esta de lo más curioso, se parece bastante a ella. También pues DLC para Dead Rising 2 y DLC para Disney Sing It, The Party Hit. ¡Woo! Y antes de que se me olvide, y DLC para Split Second, se llama Survivor at the Rock Park por $6.99. Y ahora sí, vamos al contenido de Rock Band y Rock Band Network con Michael. Ya, esta semana tenemos un disquito también, un álbum completo que sale en Rock Band, que es de Jimi Hendrix Experience. Como ustedes saben, Jimi Hendrix es uno de los artistas legendarios del rock, que tuvo una muerte súbita, temprano en su carrera por uso de sustancia, pero como quiera quedó inmortalizado en cuanto al rock porque era un virtuoso de la guitarra. Y en este disco que sale, salen muchos de sus éxitos más famosos y algunos son versiones live, así que recomendado para todos esos fanáticos de Jimi Hendrix. Esto es un disco que de verdad que vale la pena que lo tengan en su colección. Yo por lo menos no soy tan fan de Jimi Hendrix. Solamente tengo Purple Haze en mi colección de Rock Band, en el iPhone. Y voy a estar verificando a ver cuáles de las canciones me gustan para mi estilo de jugar en Rock Band. Pero de verdad que el que es fan de Jimi Hendrix no tiene que pensarlo para comprar este disco. Estaba pensando que si alguien quiere donar para mi cuenta de Extra Life y lanzarme el reto, pues me tiró a jugar Def Jam Rapstar a cantar allí en Extra Life. Como decía Tito, que quería verme cantar el disco de Snoop Dogg, lo bajo para Rock Band y hago el ridículo allí. Todo ese es más viable, porque sí. No creo que nadie tenga el de Def Jam. No, sí lo tendría que comprar, pero si me quieren ver cantar Snoop Dogg, lo podemos hacer. Ustedes me dan una donación y yo hago el ridículo, pero todo sea por los niños. Yeah. Y Rock Band Network no tengo nada que añadir para esta semana. So, pues con eso terminamos los releases de la semana. Vamos ahora con las noticias con Johnny Cortés. Yeah. Vamos a darle por el favor. Comenzando por aquí con las noticias. Empezando, la próxima semana saldrá al mercado el sistema de sonido nuevo de Surround Sound para el PS3. Básicamente ese soundbar, ¿qué se llama ese tipo de...? Sí, yo creo que se le conoce a esa configuración. Ok. Básicamente, pues, si no tienes ningún tipo de sistema de sonido para tu PS3, ahora está la semana que viene el precio va a ser $200. No, actually, el precio es $179.99. Ah, $179. Muy bueno. Mm-hmm. No, no está mal. Y va a ser HDMI. Sí, exacto. Y se ve lindo. Bueno, óptico, no me recuerdo ahora cuál era. De ser óptico. Emula, sí, emula la conexión es óptica. 5.1, 7.1, porque yo tengo entendido que este soundbar, bueno, por lo que he escuchado, necesita estar en un cuarto que haya buen acústico para que rebote el sonido. So, pero que no hice detalle de qué trata de qué decoder tiene. No sé si qué quiere, pero de hecho yo tengo un Bravia que tiene más o menos un sistema surround sound de bocina y yo tengo la sala abierta y sí da ese efecto. Imagino que esto debe ser mucho más especializado que para esto. y de verdad funciona, esa, por lo menos en la bocina que tiene el televisor funciona muy bien. No, y este está diseñado para el PlayStation 3, o para el que tenga este home theater y vea Blu-rays en el PlayStation 3, es fantástico. Y si no quiere tener el revolú de cable por las 5 o 6 bocinas, pues mire, eso es una opción que pueden evaluar. Atención, y el precio no está tan alto, está bien bueno, ese precio está bueno. ¿Cómo fue bien? Atención, 5. Eso es un buen regalo de Navidad. Sí. Siguiendo por aquí, tenemos que salió en notición que ya más o menos nosotros no nos imaginábamos, pero pues atrasan a Gran Turismo 5, lo mueven para más tarde en la temporada navideña. Hay uno ahí que cuando estaba escribiendo la noticia le temblaban las manos y todo. No, eso es gracioso. Cuando yo veo esa noticia esta mañana, mi reacción en Twitter fue la correcta. Empezaba con H, seguía con O, seguía con S. No, yo me quedé bobo. Gente, si escucharon el sketch que hicimos, no me dieron un ticket, ni me dieron un warning, ni me mojé esta tarde, eso era un problema. Pero sí me molestó que cambiaran la fecha de salida de Gran Turismo. Supuestamente ellos, como mencionó Johnny, la van a mover más adelante en la temporada navideña. ¿Cuándo más adelante? Si noviembre, o sea, lo más tarde que lo pueden lanzar es la primera semana de diciembre. Como tal. Yo diría un poco más drástico que tú, más conservador. Yo diría que la última fecha que lo pueden lanzar es justo antes de Black Friday, que creo que es el 23 este año, que es martes. Martes sería 23. Tres semanas después de la fecha. Yo entiendo que eso sería lo más que podrían atrasarlo, porque así el que va a la tienda de Black Friday, que es todo el mundo, exacto, puede aprovechar y comprarlo. Después de eso, ya la mayoría de las personas ya hizo sus compras de Navidad, pierden esa ventana. Exacto. Yo no sé cuál es la razón para este atraso, hasta el momento yo no he dicho nada. Algo que me preocupa es que ellos dicen lo van a mover más adelante, pero no han dado pero fecha. Pero no han dado la fecha. Y sí, entonces, eso es lo que me preocupa. Esto no lo han hecho muchísimas veces. Vamos a ver, yo tengo fe, yo voy a confiar en ellos de que sí, que salga en esta época navideña, así que yo me voy a enfocar en NBA 2K y yo espero que salga. Me imagino que algo se algo que le estarán añadiendo ahora. No, sí, que por qué atrasaron. De Hot Wheels. La fiebre de los cajeras, la rampita esa que tenían, que oh, sí. Sí, cajitos a control remoto, ¿qué más? Pues nada, sorprendió eso, así que hay que ver qué va a pasar. Esa noticia sorprende y no sorprende. Sí, es como que, pero después que tú lo piensas, pues verdad, esta gente ha atrasado tanto. La reacción inicial es acordarse de la mamá de todos los que están haciendo el juego y para después nos llevan tantos años así. Sí. En los otros porque yo escucho, alegadamente sale en noviembre 2, dicen, así que ya te confirmo que no salía. Es que ya nosotros lo habíamos dicho, que hasta que no lo tengamos en la mano no vamos a confiar. Sí, mira. Siguiendo por aquí, tenemos que Xbox expandirá su servicio de alquiler a videojuegos. Ellos están planeando a $2 por día. Si no saben qué es Xbox, tienen que haber visto esas cajas coloradas que las van a ver por Walgreens, en los Walmart, en Sam's. En cuarta esquina hay un Xbox. Y básicamente por $1 tú alquilabas el DVD. De hecho, ellos añadieron unos 50 horas para los Blu-ray. Uh-huh. Y ahora van a añadir juegos que están empezando a... Ya ellos llevan cerca de un año haciendo un beta, o algo así, en los videojuegos, y ahora lo van a expandir a todo Estados Unidos. Así que pertenece a esos $2. Eso está tremendo. Ya yo me hice suscriptor de ellos. Tengo un cupón ahí para una película gratis. Tengo una caja a 5 minutos de casa. Puedo reservar la película desde el iPhone. Esto es una maravilla. Y en Ponce, al principio habían como 2 cajas. Ahora hay una en todos los Walmart, en todos los Sam's, en todos los Walgreens, o sea que en cualquiera, y lo bueno de esto es que tú lo puedes alquilar en uno y lo puedes entrar en cualquiera. Eso de la aplicación del iPhone y todo. También lo puedes reservar por el iPhone o por la computadora, que mucha gente no lo sabe, mi suegra no sabía. Yo le dije, yo entro a la computadora y reservo la película. Ya, ¿qué? Y no sé ni que tú te podías registrar por internet. Sí, esto pero, lamentablemente va a terminar matando los videitos, los videoclubs de barrio. Bueno, mató a Blockbuster, aquí los Blockbuster cerraron. Sí, y en Puerto Rico yo creo que se dio un fenómeno, por lo menos por donde yo vivía en Atillo. Los videos de barrio mataron a Blockbuster y a cualquier video grande que se estableciera, porque podían ofrecer mejores precios, porque simplemente tenían costos más bajos de operación. Uh-huh. Y le hicieron una mella grandísima a los videoclubs grandes. Pero ahora pues llegó la muerte de ellos. Bueno, también todo depende de dónde se sitúen los Redbox, pero en el caso de áreas rurales, digamos de los diferentes pueblos, donde el video de la esquina quede más cerca que cualquier Redbox, todavía sobrevive. Sí. Pero cualquier persona que tenga un negocio puede instalar eso sin mucho problema. Exacto. Si tú tienes una compañía grande que tienes muchos empleados, te conviene tener eso porque los empleados lo tienen ahí mismo y no tienen que salir para entregarlo y pueden alquilarlo allí mismo. De hecho, no, y es cuestión de la accesibilidad que tú tienes para alquilar y para entregar. Lo puedes alquilar por tu computadora, por tu iPhone, y lo puedes entregar en cualquiera. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, Juan, esto va a matar a los videos, por lo menos en las ciudades. Exacto. De hecho, acá ya ha pasado. Donde yo vivía en Rochester, había Blockbuster, había Hollywood Video, y habían otros independientes, pero grandes también, y todos murieron, todos. Y ahora con videojuegos, excelente. Y todos murieron porque Netflix lo empezó a matar. Ahora esto viene a terminar de rematarlo. Uh-huh. Y es un precio accesible, ¿sabes? Total, está excelente. De hecho, ahí en los dos que hicieron nuevos, el Samsung y Walmart, hicieron uno al lado del otro. Eso, yo creo que ninguno a un minuto. Sí. Están ahí, están los dos, pues tienen dos cajitas, así que si una está llena, pues te puedes mover para otra cajita y el burro en todos lados ahí. De verdad que es una buena opción. Sí. Y la aplicación, tú puedes escoger cualquiera, todas las cajas que estén cerca de tú puedes chequear, verificar si está la película que tú estás buscando. Eso, sí, eso está bueno. Siguiendo por aquí, tenemos que Konami anunció la llegada de X-Men Arcade Classic a PSN. Ese es uno de los clásicos. Yo me recuerdo de este juego, de los jugadores. Sí, este juego era de 6, ¿verdad? Sí, de 6. Y se puede jugar 6 en esta versión. Exacto, sí. Esa era la más la pantalla era como pantallas, eran como widescreen. Y entonces el cabinet era, por lo menos en forma redonda, para que todo el mundo se pudiera estar side by side. Esto era un éxito, ese juego, ¿verdad? Me acuerdo, muy bueno. El juego era bueno, pero me preocupa, a los estándares del día, este juego va a ser una leña, porque era en ese tiempo y el frame rate no era tan bueno. Es más por nostalgia. Sí, es más nostalgia que otra cosa. Yo imagino que retocarán la gráfica, pero como tal el gameplay, no creo que lo toquen. Y entonces ahí es donde va a estar en deficiencia el juego. No creo que lo toque, porque en el trailer se ve más o menos el mismo tipo de gráfico. Sí, se ve igualito. Yo estaba viendo el trailer y yo dije, André, es igualito que antes. Pero ya los estándares de hoy día esto no pasa. Pero se ve bien yo pequeño. Que... Porque en la pantalla originalmente, como ya mencionaba, eran dos pantallas, una side by side, para formar el efecto widescreen. Y aquí ahora con un televisor normal, pues esos sprites van a verse bien chiquititos. Comparar cómo se veían antes. Yo espero que sean inteligentes y pongan un precio adecuado. No vengan $15, porque se van a quedar con él ahí. Porque por más nostalgia que uno tenga. Sí, yo creo que ese para ellos, el 10 pesos sería el sweet spot. Cuidado. Y no, pero lo bueno es que tiene dropping, dropout, online multiplayer hasta 6 jugadores. No sé, eso es lo que me llama. Sí. Y puede variar la dificultad, que es un feature brutal. Me lo venden como si fuera la última Coca-Cola. ¿Qué ibas a comentar, Vivi? No, que ya yo predigo que va a haber mucha pelea. No, yo quiero ser, nadie va a querer ser las nenas. Yo quiero ser Wolverine, yo voy a ser Cyclops. No, yo no voy a ser Storm. En este sale, no sé si sale Gambit, no me recuerdo. No, aquí sale Colossus, Wolverine, Cyclops, Nightcrawler y Storm y la otra Dazzler. Que ella es como si fuera, creo que... Sí, de las bombillitas, sí. Juego artificial. Uh-huh. Pues yo me voy con Nightcrawler, ya yo lo pedí. Yo dije ya Wolverine, así que el que se quiera pelear conmigo... Ah, está bien, yo cojo Storm, no hay problema. Nosotros decimos eso, pero siempre jugamos con diferentes personas. Eso es lo sí, excepto Michael. Michael coge cualquiera Michael que sea coge verde. El que Mash vaya a coger. Sí, sí. Sí, el que sí. Mash, ¿cuál tú vas a coger, Mash? El que nadie quiera, como pensé en Castle Crash, que nadie quería el verde, yo pues cogí el verde y pues tú decidiste para pues lo más probable tú te vas con Dazzler. Pues lo más probable. La menos popular. No, que tío, son bombillitas ahí. Ah, pues ese es que yo quiero, ese es que yo quiero. Siguiendo por aquí con las noticias, tenemos que surgieron nuevos detalles de Little Big Planet 2. Básicamente, el detalle más grande que anuncian es los Bouncepads. Que ahora van a estar incluidos y explican más o menos los usos. Parece que durante el beta, los que están ahora mismo jugando el beta no habían tenido oportunidad que le explicaran bien ese detalle. Y dicen que ya van a seguir expandiendo el beta. Así que los de PlayStation Plus, que estén pendientes y que prontamente van a seguir llegando más invitaciones. Oye, hablando de Little Big Planet, ¿vieron el videito ese que hacen a Flower? No, sí, impresionante la gente, impresionante. Lo que ha hecho la gente. Y no tan solo eso, todos los que han salido, todos han sido invitados. Recrearon a sí. Flow, a Flower, es increíble. Uh-huh. Pero hay que decir un titán de esta gente. Siguiendo por aquí, tenemos que además de Singing, sale SingStar Dance, llega en noviembre 9, con el PlayStation Move Sport. Básicamente el paquete va a ser ellos le llaman el Party Pack, que te va a incluir el juego, el SingStar Game, SingStar Dance, y los dos micrófonos oficiales, y un USB, Official USB Converter. No sé para qué, nunca he jugado un sistema. Esa noticia la puse en realidad porque estamos viendo esa tendencia que ahora los juegos de música se están moviendo al baile en vez de a tocar los instrumentos. Vamos a ver cómo les va a SingStar. Pero el precio es bueno, $40. Sí, que los tienen que poner así porque aquí en Estados Unidos esa franquicia no supieron trabajar bien, no ofrecieron DLC, además de que la trajeron bien tarde después que ya había salido en Europa y va a competir directamente con el de Kinect, el de Dance Central y con el de Ubisoft, que ¿cómo se llama el de Ubisoft? Me olvidé el nombre de ese. Just Dance más el juego de Michael Jackson, que obviamente se va a hacer el GOTY of the Year, obviamente. The Experience. sí esa serie de SingStar acá en Estados Unidos nunca pegó. En Europa eso es un loco, pero aquí... Es que no fue que no pegó, sino que no la supieron trabajar. Y de hecho, los micrófonos wireless que están disponibles en Europa, acá nunca llegaron. Sí. Bueno. Guay, no sé. Ya, lo sabemos por qué. Tenemos el nuevo trailer de Ghost War 2 Sparta y un nuevo bono. Básicamente, si separas Ghost War para el PSP, te van a dar un voucher que te va a desbloquear o te va a dar un skin del hermano de Kratos en Ghost War 3. Y volver, pues, básicamente, Relive, que en español no sé cómo decirlo, revivir nuevamente la experiencia, pero utilizando el hermano de Kratos, que si yo lo miro bien, Kratos pero con pelo. un skin sí, sí. El hermano de Kratos se llama Crouton. Sí. Así que si estás pendiente, pues ya eso sale ahora en noviembre 9, que para eso está disponible. Yo tengo ahí God of War 3 y jugué la primera tabla y no lo jugó más nada. ¿Cómo va a ser? Okay, qué increíble que jugaste pues, Red Dead, que es más largo, y God of War, que es bastante corto. Yeah. Es que me, yo diría que God of War es mi my game of the year. Yo no que puedo me sacó, hablar mucho, pero yo también, yo llegué un poquito más lejos de la primera parte, pero lo dejé por jugar Red Dead. A mí me sacó por el techo la primera pelea con Poseidon ¿Pero en qué tú lo estabas jugando? ¿En qué nivel? Yo no sé. Yo creo que lo estaba jugando ahora en Easy, no lo voy a pasar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ah, no, pues definitivamente es la pieza detrás del punto. No, Johnny, ¿te sientes confiado? Más nada con ese tío. Sí. Johnny, mira que en la agenda hay reto de God of War, Johnny. Ya va 1-0 a favor de Johnny. Sí, Mándame en NBA y QK también. 2-0. Yo dejo que se confíe. Después apuñalarlo. Acuérdate que no puedo usar el Game Shark. No, yo me voy a llevar mi consolita. Sí, eso es lo único que te digo. Está preparada. Max ve la consola y yo dije, Johnny, ¿pero qué son esas cosas que tiene? Esos son intercooler. Así me decía, Ari, están jugando, te voy a tripear, te tiro un game show y eso es imposible. Ya todo el mundo lo sabe, ya no puede. Esperemos a ver. Dile, Johnny, que no es Game Shark, que es este, ¿cómo era que llamaba al otro? El Game Genie. El Game Genie. Sí. Mezclado con un action replay por ahí que... Siguiendo por aquí, dice que Sony dejará de vender el Development Kit en noviembre. Eso se rumora. Lo que da fuerza al rumor de que, pues, aparentemente PSP saldrá el próximo año. Según lo que dice la noticia por aquí, la gente de PSP Webel recibió una notificación diciéndole que ya el kit para el PlayStation Portable no iba a estar disponible y el testing tool tampoco a partir de noviembre 15. Ellos dicen que más adelante van a estar avisando cuándo va a estar disponible el nuevo modelo de development. Así esto que... no significa que no vayan a seguir saliendo juegos, porque el que ya tiene el developer skill puede seguir, pero nuevos estudios no van a poder hacerlo. Eso lo hacen para forzar a la gente a desarrollar para lo nuevo. Sí, de que eso, pues, eso aparentemente da más fuerza al rumor. Un indicador, sí. Un indicador de probablemente el por ahí. Y tenemos la última noticia. Detalles de cómo poder participar en la versión de beta del modo multiplayer de Killzone 3. Básicamente, octubre 25 va a estar van a abrir el beta. Okay, 25 abre el beta. Sí, abre el beta el 25 para 10,000 jugadores que estén suscritos, pues, por supuesto, Plus, al servicio de Plus. 5,000 en el área de Estados Unidos y 5,000 en el área de Europa. Y básicamente, ¿cómo lo vas a poder lograr? Pues tienes que ser, estar suscrito al servicio de Plus. En octubre 19, que ese es el martes que viene, cuando se dé el update del PSN Store, ellos van a incluir el Killzone 3, el tema para el Plus Media World. Y los primeros que, los primeros 5,000 en Estados Unidos, 5,000 en Europa, van a tener la oportunidad de participar del beta, que entonces comenzaría en octubre 25. Así que ese día estaremos desde tempranito, sí, pendientes. Con el control en la mano, esperando que haga el update para bajarlo rápido. Pero yo me imagino que va a pasar lo mismo que hicieron con el de Assassin's Creed, que inicialmente fue para los que lo habían separado en GameStop y eras PlayStation Plus, te daban el beta, pero ya lo abrieron para todos los suscriptores de PlayStation Plus, así que imagino que con Killzone pasará lo mismo. Ellos irán aumentando la entrada a beta. Y yo estoy loco ya por tratar de estar ahí en ese beta. Por lo menos el trailer que presenta se ve nítido. Así que hay que estar pendiente a ver si logramos participar del beta, que lo van a tirar tempranito, temprano es, bueno, pantalla con un reloj cuando me faltaría. Hay que estar pendiente, dejaré en un detalle. Pues nada, ya con eso terminamos ya las noticias. Nos vamos a pausar, ¿verdad? Ya. Recuerden que están escuchando a Yo Soy PlayStation, el podcast de NFTSNPR.com. Estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y lamentablemente no llegó la hora que estaban esperando porque, y esto es importante, señoras y señores, como ustedes saben, este fin de semana vamos a celebrar Extra Life en el Best Western Peaches en Guayanilla. Para hablar de los detalles, le voy a pasar la batuta a Michael, ¿verdad? Para que nos cuente todas las cosas que van a estar pasando y para mantenerlo al tanto, esperemos que cuando saque este podcast sea antes del Extra Life y puedan unirse a nosotros. Bueno, a ellos, yo voy a estar en el espíritu, ¿verdad? J1. Take it away, Michael. Ya, básicamente invitamos a toda nuestra comunidad que se cita el 16 de octubre en el Peaches, el Best Western Peaches, para que comparta con nosotros y vamos a estar allí jugando a las 24 horas de Extra Life. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores Sony de Puerto Rico, que nos va a estar proveyendo los equipos, a Enjoy Entertainment, nuestra compañía de publicidad, que nos está ayudando a promover este evento y con quien vamos a estar realizando nuestro próximo evento de PlayStation aquí en Puerto Rico. Que por cierto, están haciendo un excelente trabajo. Excelente trabajo, de verdad. Estamos muy complacidos con ellos. Nuestro fanbase en Twitter y en Facebook y en la página está creciendo gracias a toda la publicidad que estamos recibiendo en los medios. Ya hemos sido publicada, la noticia de Extra Life en Puerto Rico ha sido publicada en primera hora. También va a salir en la revista Mi TV, que es lo que era la revista Vea anteriormente. También va a estar saliendo en el nuevo día, o sea que esto va a estar saliendo a nivel nacional, además de que el anuncio público de Extra Life está saliendo en todas las emisoras de SBS, que es una de las cadenas más grandes aquí en Puerto Rico, que tiene la Mega, tiene Reggaeton 94, Stereotempo, o sea que ya muchas personas de la comunidad, yo sí, Dennis me llamaron, de hecho me llamaron para decir, mira, escuché el anuncio de Extra Life y estamos muy contentos, ¿verdad? Porque eso es lo que queríamos, que el mensaje de Extra Life, que los gamers se unieran a esta causa, y este es nuestro primer año, ¿verdad, Johnny? Empezamos tardecito. Nos decidimos darle a empezar a auspiciar esto, pero de verdad hemos alcanzado tanto, ya hemos recaudado sobre $1,000, que jamás pensamos que íbamos a poder llegar a esto, y de verdad que este es nuestro primer año, ya tenemos planes ambiciosos para el próximo año, hacer un evento más grande que impacte a todos los gamers de Puerto Rico, y con tiempo lo vamos a hacer y vamos a hacer una actividad magna para que demostrar que el gaming en Puerto Rico es algo en serio y que empiece a empezar, que nuestra misión principal siempre ha sido unir a los gamers, que los gamers de Puerto Rico y de América Latina tengan un lugar donde se puedan reunir, donde podamos realizar nuestras actividades, torneos, los Gamer Nights, y estemos todos en familia como tal, y esta actividad de Extra Life pues es una pieza clave para nuestra comunidad y demostrar que tenemos un compromiso social con Puerto Rico. Y de verdad que agradecemos a todas las personas que han donado y los invitamos que se den cita allí en Extra Life. Vamos a tener varias estaciones de juego, vamos a tener vamos a tener 12 estaciones de juego fijas, vamos a tener tarima donde vamos a poder jugar Rock Band. Y vamos a estar, ya cuando escuchen este podcast, vamos a haber publicado el schedule tentativo de los torneos y los retos que vamos a estar realizando allí. Además de que van a estar las demás estaciones para que ustedes puedan probar. Vamos a tener juegos como NBA 2K11, vamos a tener Mod Nation Racers, Killzone, básicamente todos los juegos que nosotros tenemos disponibles en nuestras casas, los vamos a estar llevando allí para que ustedes los prueben y puedan compartir. Move también. PlayStation, vamos a tener el PlayStation Move, vamos a tener Sport Champions, yo voy a llevar mi consola que tiene Castle Crashers, toda mi librería de Rock Band, o sea que básicamente eso va a ser el party más grande de gaming que jamás se ha visto en Puerto Rico, 24 horas de gaming, así que los invitamos a todos. Y de verdad que estoy super pumped para Extra Life, ya. Johnny, ¿tiene algo? Rapidito, antes de continuar, ya que comenzaste a mencionar los auspiciadores, mencionaste a Sony, mencionaste a Enjoy Entertainment, mm-hmm. también debemos mencionar a San Jorge Children's Foundation, yeah. que pues ellos están totalmente conscientes de esta actividad y nosotros hablamos con ellos y contamos con el aval de ellos, así que mm-hmm. muchas gracias por depositar esa confianza en nosotros. Sí. También consulta con JCB, sí. que nos ha estado dando ayudita desde el aspecto legal para toda esta actividad. Catch the Island, el podcast de geocaching de nuestro amigo Alex Nation, también Exacto. ha estado dándonos la manita difundiendo el mensaje, al igual que Yo Soy Apple. Otro de nuestros auspiciadores, pues Game Sound Video Games en el Ponce, en eso es Plaza del Caribe. No, en Ponce Mall. Ponce Mall. Yes. Que, pues, su tienda de juegos extraños y retros, así que pueden ir. SBS, ya lo mencionaste, y también, que no se nos olvide, Best Western Peaches, Exacto, sí. que es donde se va a realizar la actividad oficial de nosotros. Donde Johnny y Michael van a estar presentes, al igual que otros integrantes de nuestra comunidad, así que mm-hmm. se pueden ir y retratarse con la mesa de pies en piar allí. esos son los autógrafos son gratis, los autógrafos son gratis. Sí, sí. Johnny firma servilleta, papeles, cheques, no, ¿verdad, Johnny? Ni juegos de Xbox, ¿verdad, Johnny? Que si te llevan gente. Por donaciones. Exacto, si vamos a estar lanzando un reto que la persona que done para que Johnny juegue Halo Reach, que lo voy a llevar la consola, voy a llevar Halo Reach, Johnny va a estar haciendo un sacrificio por los niños de Puerto Rico, va a estar jugando Halo Reach por alrededor de una hora, así que envíe sus donaciones para que Johnny haga esto realidad. Si quieren ver a Johnny, porque ahí pueden aprovechar, sacarle fotos, evidencia fotográfica, fílmica, pero Johnny va a tener la excusa de que esto era por los niños, así que Johnny va en serio, en verdad, pues nosotros fuimos a PAX y Johnny no tocó sí, no me acuerdo. Ni siquiera la guitarra de Rock Band. Todos los de Red Dead Redemption eran demos de Xbox y Johnny no lo jugó, me acuerdo. Johnny no es un personaje, mi gente. Johnny es real. Él es Mr. PlayStation Plus por una razón. Ya, vamos a estar jugando Street Fighter, vamos a estar jugando de todo, todos los juegos favoritos de nosotros los vamos a estar jugando allí, tenemos 24 horas para hacerlo, que parece mucho, pero se va a ir volando. Y aprovechando lo que tú dices del objeto de Halo, que también donen, porque voy a poner a jugar a nuestro troll favorito, a nuestro draquito, voy a ponerlo a jugar Demon Souls, así que se prepara el draco. Ya, Draco está con confirma su asistencia, que parece que tiene problemas con el carro, pero alguien que le dé pon, que lo lleve. Tito, recógelo, o Epic, llévalo allá para aquí, que no falte. Y también vamos a estar, yo lo daría, pero Johnny y yo, enfrentando. También, si Max se va a estar enfrentando a Johnny en todos los juegos, vamos a estar jugando. No, todo el mundo es contra Johnny, Alex. Yo también, ese es el precio de la fama. Que hagan un cambio de layout y que sea un cuadrilátero, porque esto... Es que esto viene, desde Mondation Racer. Yo quiero ver a Mash compitiendo en ping pong allí de PlayStation Move. Vamos a hacer torneo de todos estos juegos, vamos a tener. Sí, también agradecemos a Silver PR, que ya me dijo, mira, ella me dijo que preparó los brackets para los diferentes torneos, tiene un montón de páginas ya listas para torneos. O sea que esto va a ser apoteósico, de verdad que sí. No, va a estar buenísimo. Y tenemos vamos a tener artistas invitados. Exacto. Nos acaba de llegar un email ahí, así que esto está grande y se sigue poniendo más grande y más excitante. Uh-huh. Yeah. Y pues con eso concluimos lo de Extra Life. All right, pues sí, que los esperamos, de verdad que los esperamos. Sí. Y sigan apoyando y mira, vayan a la página de nosotros del grupo y a cualquiera de nosotros, apoyen a cualquiera de los muchachos, de verdad que recuerden que esto es para los niños, esto no es para nosotros. Y donen lo que puedan, $1, $5, $10, $1,000,000, lo que ustedes puedan. Yo sugiero que, bueno, antes de que, para que la gente lo vea, poner un sticky de Extra Life de este evento, subirlo de nuevo al site. ¿Sabes? Ahora mismo tenemos el de las camisas para que entonces la gente vaya. Sí, ya el de las camisas hay que moverlo ya. Tenemos el banner, pero pues también algo más grande para que la gente vaya directo y las personas que nos van a visitar, que son nuevas. que también exacto. Eso. So, sí. Sí. No, posteamos el schedule en el post de lo de Pichi y lo ponemos sticky. Ya. Yeah. Yeah, entonces, pues, como de costumbre, ¿verdad? No voy a pedirle que opinen si quieren opinar de, you know, de cómo fue el evento para, por si acaso escucharon el total de, pero sí le, lo invito a que vayan al Best Western Peaches en Guayanilla, que, o si no pueden, pues jueguen desde sus casas, pero de verdad, esto de corazón, este dinero va directamente para el San Jorge Children's Foundation, y de verdad, mm-hmm. esto es para los niños y es bien, bien importante para nosotros. So, de verdad, donen, cooperen de corazón. ¿Algo más quieran añadir? Nada, que participen, y si usted no ha donado todavía, por favor, aunque sean 5 pesitos. Yeah. Y que están a tiempo, alguna de las preguntas es, mira, no sé si estoy a tiempo de participar, están a tiempo todavía de donar y de unirse para participar. Uh-huh. Exacto. Eso, bueno. Uh-huh. Pues con eso yeah. concluimos el tema informativo de la semana. Uh-huh. Esto va a ser un éxito, estoy bien, bien seguro. Yo, verdad, no voy a poder estar, pero estaré jugando desde aquí y no sé si se va a poder hacer algún tipo de streaming porque desconocemos las capacidades del network del hotel, pero vamos a ver qué se puede hacer para una comunicación sí. entre nosotros cuatro, ¿verdad? Aunque sea. Por lo menos yo de mi parte voy a estar publicando periódicamente sí. Fotos. Voy a tratar de tomar una foto por hora a medida que vaya cambiando de juego y las voy a estar publicando en Facebook. Así que pues los que me tengan en Facebook pues pueden ver ahí el progreso durante el día. Se podrá subirlo al grupo de Facebook por de casualidad, ya que nosotros no vamos a estar ahí o no. Me imagino que pues sí. Como es el grupo de Facebook es más abierto que nuestras páginas personales. Bueno, eso lo podemos cuadrar después. Pues ahora vamos a seguir a las 3C con Juan Carlos. Me cogieron aquí fuera de base. Vamos ahora, rapidito. En clasificado no hay ningún mensaje nuevo esta semana, pero los invitamos que si quiere vender, comprar algo, puede postear su clasificado en esa sección para que la comunidad lo vea. En la comunidad, tampoco tenemos nuevo integrante, así que pues los invitamos a que nos deje ahí su PSN ID. Y aclaramos, no tenemos nuevos integrantes registrados en esa sección, pero todos los días gente migrando de Facebook a la página de nosotros es enorme. Acaba de llegar un email ahora mismito de una persona que se unió a la página comunidad. Ah, pues léelo. Sí, es de Carolina B. Tonka con K _ PR. ¿Tengo alguien cerca de mi casa? Ah, que alguien, vecino de Match, vecino de Match, ya. Yeah. Ah, pues mira, ahí ya tenemos a alguien más de la comunidad. Y ahora sí, a Club Platino, que ese sí no falla. Mira, ¿cómo Match sabe esto? ¿El qué? Explica. ¿El qué? ¿Qué cosa? No, esto que es vecino tuyo de tu casa. No, que yo dije que al fin alguien cerca de mi casa. Ah, yo pensé que era que tú lo conocías, como que tenía... No. Ay, never mind. Ahora sí, vamos. Ya Michael le está aceptando la hora. Sí, ya hasta ahora ya yo no razono, ya no me hagan mucho caso. Yo siempre lo digo, siempre se lo digo, después del tema de la semana no me hagan mucho caso lo que digo, porque yo ni yo mismo me entiendo. So, ya. Ahora sí, Club Platino, esta semana... Cuyabon sacó el de Battlefield Bad Company 2, muchas felicidades. Dark Jera, como de costumbre, el tope. Sacó 2 trofeos esta semana y se sigue acercando a los 100 trofeos de platino. Sacó el de Lord of the Ring Aragorn's Quest, que salió hace poquito, si lo recuerdan es como que medio cartoony. Ah. Y sí, también sacó el de Heavy Rain utilizando el move. Wow. Muchas felicidades y tenemos el countdown para los 100. Nuestra amiga Blue Angel sacó el de Kotwa, también Itachu sacó el de Kotwa y nuestro amigo Beck desde México sacó el de Mafia 2. Ah, no, sigue sacando trofeos de platino. Es Beck, yo no sé cómo, ese sí que yo no sé cómo lo hace. Está usando el Game Chart de Johnny. El Game Chart de Johnny. Sí, sí. Así que muchas felicidades a todos ellos. Y ahora pues vamos al feedback del show anterior con Michael. Ya, tenemos... sí, fue que tomé cuenta de sorpresa. Estaba en el beanbag. Déjame moverme a la computadora. Déjame abrir la página. Ok. Tenemos comentario de Itachu. Por fin pusieron la sesión de guías que les recomendó Forsaken y Macharelo hace tanto tiempo atrás. Muy bien. Eso está bueno, Itachu, yeah. Pero si no nos daban el material, pues nosotros tampoco tenemos el tiempo. Exactamente. Exactamente, acuérdate que nuestra página es comunitaria y nos nutrimos de las aportaciones de nuestros miembros, así que agradecemos grandemente a Beck que se ha hecho cargo de esta sección de las guías. Y la exhortamos a las personas, ¿verdad? Si tienen el talento y el tiempo y la paciencia, porque hacer guías no es fácil. Todo toma algo que toma mucho tiempo y esfuerzo, pero que redunda en muchos views, porque esto es algo que muchas personas acceden a para ver sus páginas. Así que, pues nada, no tengo más nada que añadir sobre eso. Tenemos que Draco, T850, comenta, Juan, COD Classic viene gratis en la edición Prestige de Modern Warfare 2, pero al menos en el Xbox Live está a la venta por separado por 1200 puntos o $15, como quieran verlo. Yeah, sí, yo le contesté, si quieres leer la contestación. Ya, yeah, si tienes razón, se me olvidó ese detalle, que al mes de haber salido Modern Warfare 2, Classic, fue publicado para el público general por $14.99. En fin, inicialmente se había dicho que en algún momento saldría, pero que no habían dado fecha, y no recuerdo que nadie protestara porque querían COD Classic, pero no Modern Warfare 2. Y es verdad que a quién le importa esto, todo el mundo está jugando Modern Warfare 2. Definitivo. Hay que recalcar que todavía no lo he probado, pero Medal of Honor incluye la copia de Medal of Honor Frontline. Con la versión de PS3. Ese yo llegué a jugarlo, actually, yo lo tengo. Sí, ese Frontline es el que tú empiezas en llegando a... Sí, la de Normandía. Yeah. Pues ese está brutal. Ese es el bueno. Ese primer level es impresionante. Sí, ese es uno de mis favoritos. Estoy perdido, espérate. Pero eso no era de PS2. El que tú empiezas sí, en Normandía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, ok. Ese mismo. Yo me acuerdo, yo lo tenía para GameCube. Para en, no, definitivamente mucha gente esa para aquel tiempo no había nada similar en cuanto a juegos de video, o sea, esa interacción ese feeling de que estás dentro de una batalla, y de hecho todavía no se ha replicado tanto, o sea, no hay juegos así que te repliquen esa sensación como lo hizo Frontline. Eso es algo que me gustaría ver más en estos juegos first person shooter, porque lo que vemos es que los niveles son bien lineales y básicamente grupitos de enemigos pequeños, no sé, no, tú no tienes esa sensación de que estás en un campo de batalla realmente. Por lo menos en los últimos juegos. También pues, que por la gráfica y el engine, todas estas cosas, pues es difícil recrear todos estos elementos. También tenemos que Cywolf comenta, es bueno de vez en cuando utilizar el backup utility de PlayStation 3 por si se daña el sistema. Corres el backup en el sistema de reemplazo y así no pierdes mucho. Ya me pasó una vez, corrí el backup y a los 2 días se me dañó el PlayStation 3. Así que solo perdí 2 días de juego y pude recuperar todo lo demás. Sí, esto es recomendado, que las personas hagan backup frecuentemente, preferiblemente cada 2 semanas. Ahí yo estoy malísimo, porque mi último backup fue cuando, mi último y mi único, fue cuando cambié el disco duro de la consola, y yo todavía tengo esa data, pero para ese entonces yo no jugaba tanto, o sea, no tenía mi Resident Evil donde está, no tenía mi season de MLB, bueno, la mayoría del progreso que yo he tenido en PlayStation como tal, pasando juegos, fue desde que me mudé para acá, y no tengo nada cercano a eso. So, ya yo estoy a este punto que si lo perdí todo, lo empiezo otra vez. Yeah. No, pero tienes que jugar conmigo Resident Evil. Ya, definitivo. Es que, ves, Juan sí deja ir las cosas, ves, Mash, tienes, oye, que aprender. Juan, menos mal que no le diste duro a Borderlands, ahora puedes comprarte el Game of the Year Edition. Sí, ahora es el momento de comprar todo eso, si lo voy a comprar. También tenemos que Saibuf comenta, iba a comentar sobre la decisión de renombrar el Talibán a Opposing Forces, esto es en Medal of Honor, pero acabo de leer el tweet más reciente de David Jaffe, que dice que fue a jugar el multiplayer y cuando hizo respawn como Talibán, deseó que hubiera un botón para rendirse. aunque él está en contra de lo, de que lo cambiaran el nombre al momento de jugar tuvo una reacción inesperada. No quería matar americanos como el talibán. Tendré que ver cómo reaccionó, si lo juego. O sea, es verdad, esto es algo pues, que choca, especialmente no tanto para nosotros los de Puerto Rico, pero para los americanos esto es un choque porque tú estás jugando como el talibán en multiplayer, a pesar de que le cambiaron el nombre, eso fue lo único que cambiaron. Todo lo demás continúa igual, y es un poco chocante para, especialmente para las personas que están allegadas a soldados que están en la milicia y que están activos ahora mismo. Pero no te vayas lejos, acuérdate que Puerto Rico tiene muchos soldados. También, sí, sí, eso es así, y que muchos han caído en batalla, y que continúan cayendo en batalla, todavía en este conflicto que sigue fresco en la mente de las personas. Ya, yo por lo menos, de verdad que ese aspecto como tal no me vale tanto cuando estaba jugando, porque me estaba más fijando en el juego como tal, en la mecánica del juego, cómo funciona el multiplayer. Pero sí, uno lo nota cuando tú estás jugando como el talibán, ellos están hablando, no, hay que detener a los americanos, qué sé yo qué, lo otro. Es un poquito chocante el multiplayer. Y de verdad que yo creo, para mí, que esto le va a afectar en las ventas del juego y posiblemente, ustedes saben que esto del multiplayer es algo que o la gente lo acepta y lo sigue jugando por meses y años, o en un mes ya se muere. Ya básicamente baja a un grupito de unos poquitos miles que son los que lo van a mantener jugando, pero algo me dice que este juego no va a ser tan aceptado como fue Battlefield Bad Company 2. Ya, ¿qué tú crees de esto, macho? De verdad que no sé. Te cogí fuera de base, estaba jugando en NBA 2K, ¿verdad? No, estaba chequeando aquí en Facebook. Ok, el otro comentario que tengo es de Mash. Mash, pero como tú estás aquí, pues díselo en la cara a Johnny, lo que tienes que decirle. Pues mira, básicamente le envié saludos a todos, ¿verdad? Y Johnny, recuerda que vamos a competir y no me han dicho los eventos, es que quieres el Advantage del Home Court. No, pues Johnny estaba esperando que tú vinieras al show para saber cuáles eran tus debilidades. Ya Johnny tiene ahí torneo de NBA 2K. vamos a jugar Sport Champion, pero te quiero ver en NBA 2K. Y definitivamente tienen que jugar Foundation Racers, 4-player split screen. Sí, ese fue el juego que inició toda la controversia. Y yo, Michael, I will not let it go, never. Sí, sí, ¿no? Tienes que aprender el poder del perdón. Eso es algo esencial, eso es algo que va a hacer nuestras vidas. Y otra cosa funny es que cuando el episodio 60, Michael dijo que Billy, you got me a hello. Sí, y además hizo el mental picture. Y me imaginé a Billy de rodillas con un ramo de flores preguntándole a Michael que si quería ser parte del proyecto de PSNPR. Y Michael diciendo, pues claro que sí, llegó en viaje a la oficina. Fue un abrazo épico. No, definitivamente Billy no tuvo que gastar más saliva. Hablando de eso, Michael, a mí se me olvidó decir algo, añadiendo. Tú y yo nos conocimos antes de PSNPR en los foros de Wisteria. Yo no sé si te acuerdas de esa vida. No sé si ese site. Sí, estaba Skycrawler. Sí, uh-huh. Y cuando yo compré mi primera consola de esta generación fue el Wii. Y ya Billy estaba en Wisteria y yo estaba chequeando a las personas que estaban activos, que comentaban. Sí, yo había conocido, no que lo conocía, pero que ya sabía de Billy, uh-huh, la asistencia de él. So, yeah, es verdad, tienes razón. Uh-huh. Esa fue mi primera experiencia en tratar de acercarme a gente local, porque lo que yo, como muchas personas que todavía no han llegado a PSNPR, ¿verdad? Lo que frecuentaba era páginas como GameSpot, IGN, esos eran los lugares donde, o sea que no sabía que había una comunidad bien activa en Puerto Rico de gamers. Y ahí fue donde tuve mi primera interacción con esto de los foros. Tampoco sabía cómo era la química de los foros, cómo uno tenía que comportarse en los foros, pero nada, siempre, y conocí a Billy, también conocí a otras personas, ¿cómo se llama el que también está con nosotros, que tiene nombre AGB, Jason, con ahí también está Jason, uh-huh. Yeah, y varias personas que están en PSNPR también la primera interacción fue ahí en Wisteria. Creo que tengo un comentario adicional. Silver, obviamente, comentando que ya tiene la maleta ready, los juegos ready y las barras de energía ready para Exolife. Yeah. Yeah, no, Silver está super pumped. Sí, él se va a quedar en el hotel. Exacto, sí. Y que Silver nos va a estar ayudando ahí. Sí, está bueno que apoyen, o sea, quedarse al hotel para que... O sea, el hotel. Sí, que yo me voy el viernes, una para ayudarle en el montaje, lo que vayamos a hacer, uh-huh. Y regreso cuando terminemos el domingo. Yo no pienso arrancar para acá de sol, ¿entiendes? Yo me gusta uh-huh. La esposa mía para que guíe, lo que sea que vaya. Sí, ella disfrutando en el hotel, la piscina, la la la la la, y Johnny ahí fajado jugando. Amigo, en el spa, la chilida en el spa allí. Yeah. Disfrutando de la facilidad de Johnny ahí fajado. Sí. Estaba hasta mi cheerleader allí. Seguro. Pues nada, con eso concluimos el feedback del show pasado y ya vamos cerrando el podcast. Recuerden que este podcast lo pueden bajar por iTunes, por MediaGo para escucharlo en su PSP y también lo pueden streamear directo de la página. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un link que no funciona, algo así, que es lo que se está quejando porque es tan cheap que no se puede comprar ni un shuffle. Y para bajarlo de iTunes porque no le gusta iTunes. De hecho, el podcast sale primero en iTunes. Sí, lo que pasa es que como él tiene un internet tan barato, se va el trabajo a bajarle, parece que allá pues no funciona bien el otro y muy lento. Pero si te compras un shuffle o un MP3 player baratito y lo bajas de iTunes. No sé. Pero no hable de iTunes, no quiero estar ahí. Que Nokia ese que tiene no le brega. Ah, ok. Pero nada, vamos a ver si resolvemos ese problema para que lo pueda seguir bajando. Eso es un link, ¿verdad? ¿Y ya? Sí, eso. No, lo que pasa es que sí es un link, pero el proceso hay que subirlo allá también. Hay que subirlo donde tenga que subirlo. All right. También recuerden que estamos en los medios sociales, estamos en Playfire, tenemos nuestro clan de PlayStation. De PSNPR, es que les dije que no me hicieran caso. También en nuestra página de Twitter, PSNPR, también nuestras cuentas personales de Mangabis, Sephiroth, Skycrawler y Gatonejo, y también Match, Maneri, está en Twitter, que lo usa también para esparcir su odio de los videojuegos. No, Match no es tan troll como otro. Y también estamos en nuestra página de Facebook, nuestro fanpage de PSNPR, y con esto llegamos al momento de los saluditos. Yo tengo unos que voy a tirar de Twitter, de Alex Nation. Les saludo, muchachos, estamos listos para ExoLife el sábado. ¡Woo! Y un saludo especial a Johnny, que me ganó 2 veces en NBA 2K11. Johnny, ¿qué pasa? El Game Shark definitivo. Empezaba con ánimo, empezaba no hay pega, pero como dije, ya del segundo cuarto el partido yo seguía pam. Y que te prepares, dice Alex, que va a estar practicando para jugar el sábado. Así que ya tienes varios contrincantes, Johnny, vas a tener que hacer una lista. Vas a tener que comprarte un paquetito de tickets y repartir allí. Mira, Max toma uno, Draco. Hagan fila. Tiene que ser pay-per-view. Sí. No, así que yo espero ver videos y fotos de todo eso. Sí, yo me voy a llevar la flip mía para grabar todo eso. Y hacer el streaming también. Ya, el iPhone para hacer streaming. O sea. Bueno, pues, y con eso llegamos al final del podcast. Vamos a con los saluditos, Mash. Un saludito a ustedes. Y tu primer episodio, Mash. Felicidades. Ay, gracias. Es que hoy tenía tiempo. Ya pasamos el rush de release ese. Y pues ya estamos ready. Salido Alex Nation, tratamos de jugar ahorita NBA 2K11 y no sé, llegaba cuando si para empezar y se caía la conexión. Sí, él me comentó eso. Yo creo que era el problema de él. Sí. Porque conmigo pasó lo mismo. El problema eres tú. Sí. y a todos los que les digo buenos días, todos los días, a Beck, Ay, que me olvidaste esta mañana. Sí, sí, sí. Sabía que se me olvidaba a alguien. Yo decía, pero mira, aquí falta alguien. No me saludó a mí. Ya, yo no me meto en ese lío, ya yo no me pongo a poner lista. Yo saludo para atrás el que me saluda, pero yo lo resuelvo. Buenos días a todos. Es que cuando llego al parking del trabajo, pues, me pongo a dar los buenos días y a veces se me olvida a quién es el que se le envío buenos días todos los días y pues, es que caiga. Es como una tómbola. Tiene un app para eso. Y y nada, a todos los de la comunidad. Billy. Pues yo quiero dar un saludito a Mash por estar aquí por primera vez en el show. A Sincalización, a mi esposa, pero, y entonces especialmente, ¿verdad? Ahora por esto de Extra Life, a todas las personas que han donado para esta noble causa y a todas las personas que nos han ayudado, Enjoy, Sony, Game Town, ¿verdad? Así se llama. Perdón, ¿verdad? Sí. Lo hice mal. Pues el Primera Hora, José Hernández, ¿verdad? Que fue el que, yo no sé si le escucha el podcast, ¿verdad? Pero si alguien se lo puede decir. Me imagino que sí, que no se lo pierde. que tiró el blog en el Primera Hora, la emisora SBS, en fin, a todo el mundo, Best Western Peaches, gracias por proveernos el espacio, o sea, en fin, a todo el mundo que está aportando para esto, ¿verdad? Yo quisiera estar ahí personalmente para dar las gracias a todos ustedes, lamentablemente no voy a poder estar, pero de verdad, de corazón, de mi parte y de parte de todo el mundo, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Ya. Juan. Pues nada, yo a todos los de la comunidad y gente que no son de la comunidad que también donaron para lo de Extra Life, me refiero a Frankie Martínez, a Dan325 que es de la comunidad, a Elena Negrón, a Damián Colón, a Jessica Colón, a Matt Youssef, a Ángel Meléndez, nuestro amigo Gelox, a Danitza Burgo y a Mohamed Youssef que o son de la comunidad o son personas que yo conozco desde hace mucho tiempo, amigos bien cercanos, así que muchísimas gracias por donar, gracias por llevarme hasta la meta, que tenía establecida y sobrepasarla, me siento muy contento por eso, gracias a ustedes y también muchas gracias a la gente de Enjoy, en especial a Carol Sepúlveda que ha estado trabajando con nosotros muy de cerca y ella tiene un talento increíble y ha logrado mover cielo y tierra para esta actividad, así que muchísimas, muchísimas gracias. Eso es así, John. Eso es así, nada, a todos un saludo bien especial a todos en la comunidad y a todos los que nos están ayudando en esto de Extra Life, a los que se han unido y por esta causa, de verdad, muchas gracias. Como siempre, el hermano mío, un saludo bien especial y quiero saludar esta noche y aprovechar un saludo bien especial a la esposa mía que de aquí a 9 meses vamos a tener el próximo PlayStation Plus member aquí, así que felicidades. De verdad que estamos súper contentos. Alright, pues yo quiero dar un saludo a todos los miembros de nuestra comunidad. Y muchas gracias a Alex Nation y muchas gracias obviamente a Carol Sepúlveda, ¿verdad? Como dice Juan, se ha votado con esto de la organización de Extra Life de llevar el mensaje a todos los medios. Y con esto nos despedimos este episodio de Yo Soy PlayStation. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Yeah. Bye, gente. Metal Sonic for the win. Nadie, lo mismo que iba a decir. Extra Life. Extra Life. Yeah.